Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Le recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas. Demasiado tarde para decir te quiero. Demasiado tarde para olvidar. Demasiado tarde para cumplir nuestros sueños. Demasiado tarde para hacer ejercicio. Demasiado tarde para ser feliz. Demasiado tarde para ganar. Demasiado tarde para escucharnos. Demasiado tarde para andar con vueltas. Demasiado tarde para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para dejar los vicios. Para ser éticos, honestos y coherentes. Demasiado tarde para imponer una moda. Demasiado tarde para prevenirnos de la gripe A. Demasiado tarde para llevar el chupete a Ultrato. Demasiado tarde para volver a ser campeones. Demasiado tarde para que este segundo año sea bueno. Lo sabemos. Sigue siendo demasiado tarde. Muy bienvenidos a Demasiado Tarde, bienvenidos a la emisión correspondiente al sábado 18 de septiembre del año 2010 y bienvenidos a nuestro 35º programa de vida. Si te sigo y te insisto, siete suelas ya gasté por bailarte al oído. Muy buenas tardes, ¿cómo andan, chiquilines? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bienvenidos de vuelta a los estudios de Rompan Todo. Denme la bienvenida a mí también, por favor. Bienvenido. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien contento. Otra vez en vivo, como decía Héctor. La semana pasada estuvimos en el recital. Como ya saben, quedó grabado. Nos contaron que se escucharon algunos sonidos de videojuego mezclándose con la emisión del programa. Porque, bueno, la persona que quedó... Igual no tenemos forma de comprobarlo, ¿no? No sabemos si no es una leyenda urbana tampoco. Exactamente, fue algo que quedó en el éter y no sé si queda en el éter cuando sale por internet, ¿no? Eso es una de las cosas que no estoy seguro. Sé que la radio queda en el éter, no sé si... Y en el calle, ahí va. Una cookie debe haber quedado de la semana pasada, donde la operadora es a quien repetimos hoy. Hola, buenas tardes, Verónica, es nuestra productora y hoy está de operadora también porque... Hace unos cuantos programas que venimos diciendo que hoy está, siempre está, me parece. Y aparentemente va a quedar. Hace un tiempo que se repite la historia. Sí, Luis no está viniendo más. ¿Ha desertado o no? Deberías saberlo vos, más que... Bueno, parece que se ha ofendido. ¿Se ofendió con No qué? Sabemos si va a desertar, pero se ofendió. Bueno, no le gusta los chistes que hago con sus championes blancos. Anda. O sea, lo de los championes blancos es la gota que rebalsó el vaso. Ya venía con ciertas incomodidades. Una persona que viene... porque le gusta, porque tiene ganas, no hay ningún tipo de compromiso de dinero, al igual que el resto del equipo. Y bueno, no se sintió un poco incómoda, aparentemente, con Pablo. No sabemos porque no pudimos hablar. Quizás no solo con Pablo, sino también con el... Yo creo que tenía bastante problemas con el columnista de Roberto. ¿Con Roberto el perro? Sí, que es bastante atrevido, ya te voy a decir yo también. Que y contaba cosas. La verdad que, sí, me parece que también, debe haber sido también otra gota previendo. Más. Previendo... No hay dolor más feo que el que no se transmite, ¿no? El que se guarda en esa mirada que se lleva a Luis al irse y que... A mí me tiene bastante calentito también, Roberto. No. Es bastante atrevido, me parece. ¿El pego? Sí. ¿El columnista? Sí. No sé, yo lo he escuchado... Las veces que lo he escuchado... Del baño lo escuchás vos. Sí, hay que ver, me es parece. Es puntual el Seba lo que tiene cuando tiene que ir al baño. Ah, yo desde que tomo Activia, con la Activia Regularis, hay un momento... Es regular y de verdad, hay un momento en la semana que cae el sábado, que es el programa, que me voy. Pero lo que te decía Luis es que bueno, que se fue... lo que te decía, cuando no se demuestra el dolor, claro. Y es solamente un saludo y nos vemos chiquilines, y creo que él dentro suyo sabía la última vez que estuvo acá que ya no iba a volver, ¿no? Sí, es la típica, ya vuelvo y... Lo consultó con la almohada, La almohada le dijo que no le molestara, que estaba haciendo otra cosa, que estaba... Parece que no solo con la almohada lo consultó. ¿Con quién más? Con los abogados. ¿Ah, sí? Bueno. Entonces... En un atino, la productora Verónica, nuestra sonista que está ahora, quiso hablar con él y nos mandó directamente los abogados. Mandó los abogados a transmitir un mensaje. Ah, sí. Un mensaje que... estaba pasando que Luis quería decir. ¿Cree que no estábamos saliendo al aire? Por las dudas, claro. No estamos todavía en el chat. Comuníquense por Rompan Todo, la parte del chat, si se quieren comunicar con nosotros. Sí. También pueden comunicarse nuestros doppelgangers si quieren. Ahí está. Podemos iniciar las vías de comunicación para los doppelgangers. ¿Cómo no? El correo electrónico. Ya es demasiado tarde, @gmail.com o el Facebook demasiado tarde. Ahí se pueden empezar a comunicar antes que el chat, ¿no? Lo que sí tenemos es esa grabación que hizo Verónica muy atinadamente. Siempre anda con una grabadora para grabar cosas que pasan. Bueno. Habló con los abogados de Luis y esto es lo que nos decían sobre por qué no viene más. O sea, nosotros lo que queremos es una flexibilización en los horarios. Simplemente es eso. ¿Una qué? ¿Cómo fue que dijeron? O sea, nosotros lo que queremos es una flexibilización en los horarios. Simplemente es eso. Una flexibilización en los horarios. Parece que de Luis para con nosotros para demasiado tarde para romper. Eso es lo todo. Que Luis nos está, digamos, obligando a digamos... Lo que nos está transmitiendo que es una de las cosas que lo tiene disconforme, ¿no? Parece que no le gusta estar acá mucho tiempo en las reuniones de producción, viste que a veces se hacen largas. En realidad no se queda nada. Bueno, se queda aunque sea un ratito a veces. Sobre todo cuando las reuniones de producción terminan en comida. Mi semana con Héctor no es nada que nos pueda sorprender entre nosotros. ¿Es una película? Mi semana con Héctor. Mi semana con Héctor, sí. Del creador de Platero y yo. Sí, que no es la misma película que la mía, porque a mí es mi semana con Seba. Claro, exactamente. Compartimos bastante. No, yo la vi en Cinemateca. Parece que es una película que es la mitad de la película la historia de uno. Y la otra mitad la cuenta el otro. Como si fuera una película Tarantino. Y claro, y una va al revés y es en blanco y negro. No, compartimos bastante la semana juntos y ya sabemos un poco de nosotros. Queremos saber de vos. O sea, no nos comunicamos. Claro. No nos mandaste. Los mensajes que nos mandaste no los entendimos. ¿Ves? Eso también compartimos. Sí. Compartimos que. La incógnita por los mensajes. Que no los entendemos. Bueno. Nos ponemos, nos reunimos a tratar de. Varios problemas. Mira lo que me mandó Pablo, le dice uno al otro. Y no entendemos. Yo capaz que tengo uno guardado ahí. Me dice, mirá lo que me mandó a mí. Claro, sí. Claro. Sí. Uno de los mensajes que mandé, que se ve que estaban juntos, que necesitaba ayuda urgente, es que tuve un desperfecto técnico mecánico con la computadora y me quedó virtualmente parada. En el éter, ¿no? Sí, y lo otro que también anda mal, por eso llegan los mensajes así, es el teléfono. Que las teclas no andan, entonces como... No, pero por ejemplo hay palabras que en vez de poner podés, pones poder. Que en realidad es solamente bajar, creo que una palabra más para que te aparezca. No, mi diccionario no recuerda las palabras. Ah, mirá. ¿Cómo no? Tiene amnesia, el teléfono tiene amnesia. Yo lo guardo, suponete. Lo tiene en T9. ¿Tenés una sola palabra? Sí, pero tenés una sola palabra. No, pero. No, a ver, si yo pongo poder, después pone Podem. Sí. Podem, de Podemos, o pone. Sí. O, va siguiendo así. Y allá al final, cuando le toca la S, son siete, de repente, siete opciones después que la primera y a veces no lo haces de vago, entonces. A veces me mola. Sí, claro, porque yo tenía otro celular donde yo podía poner en qué opción quería la primera y la segunda. Ah, y sos pesado, así tipo. No, en el otro era así, está... No, ya lo voy a cambiar. Palabras que recuerden que deberían venir cargadas en el diccionario y que no están. Ah, y palabras que son... ¿Cuál es indispensable y no está? Y las que más, la mayoría Muzarela, de las palabras que uno Bondi, tutea, ¿no? Bondi. Y las que uno tutea, generalmente no está ninguna. Claro, vos está, pero sí, las que no son españolizadas, digamos, sí, bien. Sí, casi, sí, ¿no? Sí, tipo, yo qué sé, no sé, Benite, no está. Claro. Y hay un par de palabras que están como en tercer lugar, ponele. Y te molesta eso. Sí, ¿cómo puede estar tan lejos? Bueno, viste, le molesta el tercero, el mío es como el séptimo, ¿eh? Claro. Imagínate que no llega nunca. Sí, me acuerdo con una palabra específica que era cuando escribía Nacho, que nunca me salía Nacho. Pero está, es lógico. En México seguro que sale. Claro. En México sale, claro. Sí, es más, prendés y dice Nacho o Star. ¡Hola, Nacho! Y que me acuerdo que ponía Nacho y cambiaba y me ponía Nació y después me ponía Macho. Entonces quedaba Nacho, Nació, Macho. ¿No volvías hasta la primera letra para cambiarla? No. A veces se complica hacer ese tipo de cosas. Bueno, ¿verdad? Otro problema. En este celular la palabra queda entera. ¿verdad? No se puede fraccionar. Entonces, si yo pongo la, en el medio de la palabra, cuando la estoy construyendo, me equivoco, no tengo forma de arreglarlo a no ser que borre toda la palabra hasta la, la que está mal. Qué celular raro igual, ¿eh? Sí. Y es, la verdad que es de los mejores celulares que he tenido, porque es una marca de Finlandia, la conocen todos, ¿no? Nokia es, ¿no? Nokia es Nokia. Claro. Y me parece que tiene de los mejores software. Ah, es un buen celular aguantador. Mira, sí, sí, material bueno, todo. Imagínate, aguanta el frío ahí. Imagínate lo que es mandar un mensaje en una parada en Finlandia. ¿El frío los rompe? Le hace mal a la tecnología el frío. ¿El frío le hace mal a la tecnología? Le llevo un mensaje. Luis dice, aguante el programa. Ahí va. Bien, Luis. Le demuestra... Está reconsiderando su... No, eso significa que... Vuelve al lunes. A pesar de hacernos un juicio, él puede mantener una relación. Porque eso sería lo normal, es ¿verdad? Como Julio Ríos. Claro. Es el Julio Ríos de demasiada tarde. Puede estar en conflicto con nosotros, pero a su vez cumplir sus funciones. Todavía, está muy, ¿no?, a lo Tinelli, ¿no? Claro. Que renuncie y vuelve al lunes. Se agarró la onda esa y bueno, ¿qué va a hacer? Ya se sienten estrellas. Sí. Sobre el verano y el calor, algo que se me ocurrió es que empieza a florecer todo. Hoy, claro, hoy estamos en sábado precioso, después de un comienzo de semana bastante lluvioso. ¿Y cómo empieza a florecer todo? Lo de siempre, las chicas, la ropa y los pitos. Planchas. Los pitos florecen. No. ¿No tienen el pito más grande ahora? Opa, yo no, yo saqué hace... ¿Será que tenés la panza más chica? Yo pasé también, pero yo pasé todo el invierno con el pito reducido por el frío y ahora de repente te despertás con un pito más alegre, más, yo qué sé, yo más tengo... esperando el día. Más jocoso. No tengo ni idea, pues yo tengo el pito prohibido hace hace un par de semanas. Estás con abstinencia. Sí, y va a estar por unos cuantos días más el pito prohibido. Así que ni lo mirás, tratás de ignorar que está ahí. Sí, trato de no mirarlo. Sale para mirar. Sí, no, trato de no tocarlo mucho tampoco. Otra cosa que pasó en la semana fueron las noticias, ¿no? Sí. De las cuales tampoco estuvimos enterados y vamos a cargar las tintas sobre ti, que sos un tipo informado, que lee la diaria, que escucha la radio y que debe estar mucho más actualizado que nosotros de las noticias, que las vamos a conocer como titulares, bueno, a partir de ahora. Igual voy a hacer lo posible porque podemos llegar a elegir una que tampoco esté tan informado. Ahí va, vamos a hacer eso entonces. Y ya sabemos que son tiras, son... ¿cómo el 5 de a 5? ¿5 de a 5? 5 de a 5. 5 por 5. 5 de a 5. 5 por 5, 5 de a 5, es casi lo mismo. 5 a la 5, si que ponemos. Sí, 5 de a 5 son las líneas que tiene Fénix, ¿no? 5 atrás, 5 en el medio. Anda bien, Fénix, no anda seas bien, malo. Anda bien. Igual que el tanque. Igual que el tanque, que hoy empató con... Exacto. Nos sacan así. Hablamos de fútbol y nos cortan. Ahí va. Ahora sí, tenemos las noticias. Tenemos el 5... El primer 5 de 5. 5 al cuadrado. Pero... No, vamos a esperar a nuestro locutor, vamos a por favor. No, yo no soy el locutor, Estrella. Pero el dueño del papel, nada más. 5 a 5, las primeras noticias dicen que la número 1, Mujica... Perdón, Mulita. No, Mulita. No, voy a sacar el chicle. Mujica visitó la Expo Prado. La número 2 dice, se realizó una paella gigante. A dos cuadras de mi trabajo. Ay, qué olor más rico, ¿no? Número 3, Bordaberry en contra de financiación estatal para la selección mayor. Ah, lo que hablamos la vez pasada. Número 4, Frente Amplio reconoce dificultades para acordar en la interna. Nada nuevo. ¿Es una noticia? No es noticia, no, ¿verdad? Pero bueno, está por lo menos ahora entre ellas. Y la número 5, encuentran túnel en el penal de Libertad. ¿Mirá? Lo que más me gustaría es la audacia de los muchachos del penal, ¿verdad? En realidad no es audacia, es paciencia, porque con nada, claro, que hacer todo el día. Sí, que los podrían haber llevado perfectamente a Chile, ¿no? Bordaberry con el tema de... Sí, totalmente. Caben parados, tipo Lemming. Claro, ¿no? Dejate de Torque, de cómo se llama, ¿cómo se llamaba el que hace la excavación? No me acuerdo, ¿sí? López Más. En Chile, díganlo porque me quedo. No, excavadora, son, ¿no? Sí, taladro. La palabra taladro, te complicó. ¿Cuál de las cinco? ¿Qué le gustó? A mí me gusta la de Bordaberry en contra de financiación estatal para la selección, Pablo. Vamos con Bordaberry. No sé, Héctor. No. A mí me gusta la de Mujica porque me gusta decir que lo saquen en ese momento que habla, decir, bueno, cortame a Mujica. ¿Piedra, papel o tijera o cómo? No, falta el tercero, vota. Y no, yo vamos todos por una diferente. Yo voy por Bordaberry. ¿Y vos qué dijiste? Yo había dicho encuentro en el penal, pero dije Bordaberry. Vamos a Bordaberry. Dale, número 3. Siempre pierdo yo. Creo que el Estado uruguayo tiene hoy otras prioridades. Claramente las escuelas, claramente la educación. Que el Estado uruguayo ponga 8 millones y medio de dólares en la Asociación Uruguaya de Fútbol cuando hay otras prioridades. Hay pobreza en el Uruguay, hay carencias en los locales de educación. Hay volaberris. Me parece que sobre todo, si va a poner plata en el deporte, tiene que ponerlo en el deporte en la zona de contexto crítico. Extremo donde hay gente que hoy no tiene acceso al deporte. La función del Estado es eso. Como ponía la él. La Nación Uruguaya de Fútbol es se puede estar de acuerdo, como la verdad, era ministro de Deporte y no es el de Juventud, Deporte y Turismo. Pero acá lo que se dice es que a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo, el Estado va a poner en el fútbol 120 mil dólares por mes, unos 8 millones y medio de dólares. Lo que nos parece que está es mal. Un montón de plata. Hay todo un trabajo que se puede hacer. Lo que con nos dice ese cuánto tiempo, ¿no? Para combatir las drogas, bueno, sea, para alejar a los muchachos que hoy están con la pasta base. El programa no cauta las drogas, que fue dejado de lado en este gobierno. Con Grina Buque, que tiene que estar de lado. Acá, como se dice, se pone plata, se parece que sale de cualquier lado. En realidad se está postergando hoy. Para poner esa plata, se está postergando otras cosas que son más importantes. Se están postergando, ¿no? Sí. Se está postergando. Se está postergando, claro, sí. Yo lo que no sé muy bien es cómo viene el tema, porque he escuchado que la INAC, el Instituto de Carnes de acá, iba a poner la mayor parte de la plata, que ellos dicen que no son los que van a pagar el sueldo del DT, pero la plata que ponen se va a usar para eso. En realidad ellos lo que van a hacer es contratar un espacio de publicidad. Es decir, es una intervención económica a dedo disfrazada. ¿Y van a ser los dueños de qué? De la imagen de la selección, en cierta Porque forma. Porque lo que pasó, me parece, que fue lo que escuché, a ver si ustedes escucharon casi lo mismo, que esta vez los dueños de los derechos de la selección no va a ser solamente Tenfield, obviamente, va a ser en conjunto, van a ser socios, Tenfield y el Estado. Por lo tanto, al Estado le conviene elegir los inversores como un negocio, digamos, para recaudar y recaudar la mitad cada uno. Digamos que ese segundo paso de la noticia que habíamos dado la semana pasada o la anterior, que fue la propaganda en The Economist de la semana pasada. ¿Qué es lo que van a poder hacer también? Porque si, haciendo un negocio, el INAC va a querer tratar de sacar algún tipo de el INAC rey, se queda con la imagen y para poder la imagen se quedarán. Sí, se queda con la imagen para poder exportar. Ah, y la imagen de la selección. Imagen de la selección. Todos los productos que se hacen. Seguro, el derecho de imagen. Sí. Pero si es plata del Estado, por ende es plata nuestra también. También. Yo no me gustaría ese negocio, prefiero otro negocio. Apostar a otra cosa que no sea. Hay apostar a otra selección. Ahí va, podés. A otra selección. Sí, tiene razón por la Berry, podemos a lo mejor apostar a la selección de ajedrez. ¿Quieren escuchar otras noticias? No, otra selección de otro país, digo yo. Ah, de otro país. Sí, apostar a ganador, loco. Yo iría por Brasil, que igual claro, mundial, es que vamos a hacer plata ahí. Segunda tira de noticias, la número 6. Bonomi planteó aumentar las penas a vendedores de pasta base. La número 7, primer call center gestionado por ciegos. Esta es noticia de Canal 4. Fue en todos los canales. El Canal 4 se revolcaba en el piso. Número 8, en la Aguada, un hombre cubrió con el cuerpo a sus dos hijos cuando se desplomó el techo del cuarto de una pensión. Horrible. Número 9, la Expo Prado se vio afectada por el temporal. Ay, sí. Y la número 10, intentaron copar la casa del embajador de Egipto. Esa es lindísima porque tiene como un... Tiene todo, varios ribetes tiene. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar la número 10, entonces. Intentaron copar la casa del embajador de Egipto. Y sus cuatro hijos estaban en la casa cuando los dos audaces delincuentes, uno solo armado, rompieron el tejido e ingresaron. Redujeron a dos enormes guardias de seguridad y se metieron en la casa. Los faraones. Ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve un mucamo? Bueno, ahora lo van a ver. 29 años. El de Batman sirve para Piracos. No tiene ninguna preparación en la lucha, pero para eso sirve quizás. Cuando vio que el embajador estaba en peligro, no dudó y los puso en fuga. ¿Pero qué hizo? Según el propio mucamo lo cuenta, y a pesar de que tiene la prohibición de hablar, y es comprensible, él se encontró dentro de la casa al momento de servir la cena con dos hombres armados que ya le decían: vamos, córranse, venga para acá, a la familia del embajador y a las dos mucamas. Cuando sintió que el embajador de Egipto podía estar en peligro, actuó, le tomó la mano al delincuente, el único que tenía arma. Se produjeron dos disparos adentro de la casa, pero los delincuentes se dieron cuenta que eso iba a traer la policía y huyeron. El hombre, que habla relativamente mal el español, se hizo entender y nos dijo que tiene órdenes de no hacer declaraciones. Se hizo entender, claro, ¿qué habrá hecho? Hizo con una mano un redondel y extendió un dedo y lo metió adentro del redondel así, diciendo tipo, ¡Ciaolome! De acá también parece que le hacía. Igual no se entiende mucho lo que hizo. No era la embajada, eso es lo primero, era la casa del embajador. Porque si era un embajador hubiera sido poco inteligente. Igual creo que fue poco inteligente, debe ser un tipo con seguridad, me imagino. No sé si un egipcio tendrá miedo de vivir en Uruguay. Y no, Egipto es un país poderoso y siempre vinculado a Israel, a las pirámides. ¿Qué más? Gatos. Palmeras. Palmeras, camellos, poca agua. Y lo más importante que fue lo que él hizo, lo que los amenazó fue con es largarles la momia, ¿no? Que les iba a largar la momia. O una maldición de sanguijuelas. No, ¿cómo se llaman los que vuelan, los verdecitos? Capaz que se escucha. Yo voy a hablar por las dudas. Sí, se está grabando igual, ¿no? Se está grabando igual. Sí, pero ¿qué hacemos? Otro día. Seguimos. Otro día que vas a tener que editar mucho, Seba. Voy a tener que editar mucho y estamos planteándonos si seguir haciendo el programa para los que están escuchando en vivo y se corta, o grabarlo y subirlo una semana al Facebook. Por lo tanto, vamos a seguir de largo. Hay una persona que es la Secre, que nunca había estado escuchando, que le pedimos disculpas, normalmente no pasa esto. Claro. Y tenemos al pobre Leo Villar, que es el quien nos saca al aire del otro lado, viendo qué es lo que pasa, por qué se corta o no se corta. Vamos a seguir con la tira de noticias. La número 11, el ADN del acusado en el caso Natalia Martínez no coincide con las muestras halladas. Prácticamente se volvería cero, creo, ¿no? Claro. Número 12, o se realizó un convenio con España. No tengo ni la más mínima idea de esta noticia. Turismo gay en Uruguay, dice la número 13. Siempre es atractivo y llamativo este tipo de noticias. ¿Sabían que hay una revista de turismo gay en Uruguay? ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan de La Pimba? ¿Tenés alguna columna? Tengo dos. Está bien. Dos revistas. ¿Dos revistas Pimba tenés? O dos... No, dos revistas de esas. No, yo pregunto si estás escribiendo. ¿Cómo se llama la revista gay del turismo? No, se las traigo el fin de semana que viene. Bueno. ¿Pero tiene nombre? Sí, sí, es una especie de Pimba, pero guía gay. Chongo no sé se qué. Llama. ¿No? De caras. Número 14, Peñarol construirá su estadio en el Parque Roosevelt. Sí, es verdad. Roswell. Se escucha bien, me dice Verónica que quiso hablar por su micrófono, pero no le dio sonido, creo, no sé, pero no, yo no escuché. En el Parque Roswell lo va a hacer, nunca lo va a hacer. ¿Al Roswell? Claro, porque... ya le dijo, parece que le cobran poco. Y la número 15, dime, esto es un informe estúpido de Canal 10, que lo puse entre las noticias, que dice, dime cómo saludas y te diré cuánto vivirás. Ah, yo quiero saber cómo saludo yo. Más que el estadio de fútbol de Peñarol, más que el turismo gay, más que OCE... El estadio de fútbol de Peñarol tenemos como para 2 años todavía para poder hablarlo, ¿no? Seguramente. Como 20, creo. El ADN de Natalia Martínez seguramente va a pasar otra cosa la semana que viene completamente diferente. El convenio de OCE con España... Caíste en el informe tonto del informativo. Sí. Está bien, bueno. Número 15, por favor, Verónica. ¿No vamos a hablar de gays? No, hoy no. Científicos de la... University College de Londres analizaron 30 investigaciones sobre la capacidad física de miles de personas. Llegaron a la conclusión de que el índice de muertes consideradas prematuras fue 67% mayor entre personas que demostraron menos actitud para entrar en contacto con otros individuos y menos agilidad a la hora de moverse. Por ejemplo, quien camina más lento o demora más para levantarse de una silla es un potencialmente más vulnerable a las enfermedades. Ah, pienso todo rapidito, El apretón de manos se transformó en un símbolo de la investigación, porque según los científicos, es un gran indicativo de la energía que tiene la persona y por tanto te retuerzo el brazo, de la longevidad que puede llegar a desarrollar. ¡Hola! Hay poco trabajo para los científicos, ¿eh? Se recibió mucho científico rápido. Y a mí lo que me encanta, siempre cada vez que aparece una especie de informe de estos, es ver qué relación hacen de una cosa con otra. Claro. ¿No? Es decir, según la fuerza con la que saludás, es qué cantidad de hongos tenés en el pie. Claro, sí que podría ser otra cosa. Sí, según cuántos pelo tenés entre ceja y ceja. Claro. Seguro. Lo que pensás. Seguro. Es más pensativo. El que no tiene nada es más bien filonazi. Y el que tiene mucho, más bien un barbudo comunista. En una época había una ciencia que lo que hacía era estudiar el tamaño del cráneo, que depende del tamaño del cráneo que tenías, era lo inteligente o malvado que podía llegar a ser. Eso, seguro que. Inteligente o malvado. O malvado, sí, bueno, digamos que dos corrientes distintas manejaron el tema del tamaño del cráneo. No seguro que los negros en las dos teorías estaban abajo, ¿no? porque se usó mucho en la a ver, lamentablemente lo digo, se usó mucho esa teoría para decir que los negros eran subdesarrollados y por eso merecían ser esclavos. ¿Por el tamaño del cráneo? Por el tamaño del cráneo, porque tienen el cráneo, la forma del cráneo. Ah, como los aliens. Claro, por ejemplo, lo que se esgrimía en Estados Unidos para explotarlos en las... Sí, sí, alguna otra de las estupideces. Algo down. Número, noticia número 16, seguimos con las 5. Qué buen chiste, ¿eh? De las 5, ¿cuál? Buen chiste lo de algo down. ¿Qué dicen? ¿Qué dijo? Que en los campos... Algodón. Ah, algodón. Número 16. En Maroñas, un anciano quedó aprisionado... Otra noticia de derrumbe. Sí. En Maroñas, un anciano quedó aprisionado en su cama por una pared que se le vino encima. Me hace acordar la película que se estrenó ahora de Danny Boyle. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, pero se trata de un tipo que queda atrapado con un árbol en el brazo y se lo tiene que cortar. Les va a gustar a ustedes. Y sí, me imagino que sí es un buen director. Número 17, un trabajador de la construcción ganó 2 millones de dólares con el 5 de oro. Sí, que se ve que era bastante, digamos, no muy inteligente la persona. ¿Porque fue a trabajar el otro día, decís? No, porque se alegró y dijo que va a poder arreglarse la ventana. Digo, yo pienso que se va a poder comprar un negocio de ventanas. Sería metafórico. La ventana de la vida, no sé. O era poco inteligente, o hacía muchos años que tenía la ventana rota y estaba pasando mucho frío hace mucho tiempo. O tiene una ventana muy grande. Claro, un ventanal. Número 18. Vecinos de la zona rural montevideana reclaman por contaminación en curso de agua. El Miguelete, dicen, sí, parece que está contaminado. Agua podrida. Número 19. Justicia pide reanudación de excavaciones en busca de desaparecidos. Algo estamos hablando un poquito. Y podemos traer lo de la cárcel esto. Los tiramos ahí como lemming, como claro. Decía hoy, ¿viste? Los lemmings, tirarlos y que empiecen a le hacer mandás la orden de excavar. Hombres topo. Exactamente. Número 20, nueva protesta de vecinos en Avenida Italia. Sí, por el tema de lo del carril solo bus. Perdón, pero a mí los vecinos de Avenida Italia me tienen un poco cansado. Ya no, a mí me tienen un poco cansado los sistemas que no sirven. Que quieren, bueno, quieren modernizar cosas que no se pueden. Tenemos que elegir la noticia porque podríamos hablar 20 horas del sistema de transporte en Montevideo, ¿no? ¿Y cuál vamos a elegir? Yo voy a elegir la de Maroña, Italia. Bueno, igual yo, después voy a usar una. Quiero escuchar una. ¿Derecho? ¿Tenés derecho de réplica? ¿Cuál vas a elegir vos? Yo voy a elegir la 16. En Maroña es un anciano que va presionado porque la escuché y me dio mucha ternura. ¿Y vos, Pablito? Yo iba a elegir esa, pero. Dale. Bueno, sí, ya te no te quería robar el. Bueno, número 16. En Maroña es un anciano quedó presionado en su cama por pared que se le vino encima. Tiene 86 años y vivía en la casa de su exmujer. A la mañana el techo y la pared de su hogar se derrumbaron, pero logró escapar por sus propios medios y sin ninguna herida. Estaba dormitando como a las 6 de la mañana. ¿Vomitando? Sería esa dormitando. De repente siento un estruendo terrible ahí. Claro. Un estruendo que nunca había sentido en mi vida. Se me viene todo el techo encima. Cuando me quise acomodarme en la cama, no podía salir porque estaba todo apretado ahí. Y el horcón del medio de la pieza... aguantó ahí en el medio de la cama y por eso no me cayó todo encima. Si no me cae encima de eso, me aplasta. ¿Y esto, tío, ternura? Escuchaba tarado. ¿Cuántos años tiene esa construcción? Yo creo que tiene más de 100 años. Creo que tiene... Porque acá hay cosas nuevas que hizo mi hijo, que es constructor, que es albañil. Y las casas del fondo son del tiempo de los quinteros que había acá. Había quintas todo acá. ¿Entiendes? Entonces esas casas que eran no tenían cimiento, había riendas en las paredes, como la que tengo, la que ya habitaba yo, tienen riendas en las paredes en vez de cimiento. Eso se rompió todo y por eso es que se venció y la casa se vino abajo. Yo tengo un montón de años. Yo considero que mi vida ya la viví y ahora me pasa esto y todavía sigo viviendo. Es una cosa insólita, ¿no? Me dio ternura. ¿No? Sí. Me dio muy se te ven los ojos. Ahí, salvé. No puede creer que se haya salvado. Está esperando la muerte este hombre. Claro, ¿no? Dijo, es esta. Claro, dijo. Y ya, si era esta, estaba bien. Una casa muy precaria, un tipo muy pobre en un barrio bastante feo. Que ahora se dio cuenta que la muerte no se lo quiso llevar y que por qué será. Me parece que es una historia linda. Pero debe ser algo terrible. Porque capaz que se piensa que va a vivir hasta los 120 años. Dices, después de esta, chao. Claro, ahora ¿qué? Anda haciendo salto de banshee. Cualquier cosa. No, mentira, capaz que mañana lo pisó un auto. Ya se escapó de la muerte, capaz. Hitler, cuando se salvó de Valquiria, del atentado de Valquiria, se volvió un poco más loco. Capaz que este hombre ahora el día de mañana, capaz que deberíamos matarlo. ¿Tiene solución el tipo ahora con el tema de la casa? No. Que el hijo no le arregle nada. ¿No? Que el hijo no vaya a tocar nada. Claro, se ve que era medio más o menos para constructor, una cal y sí. una arena. Número 21. Antes que nada, no es por ir sí. para atrás, pero lo de Avenida Italia. ¿Quieres escucharlo? No, porque el otro día me... No, vamos para. No, no la escuchamos, no es necesario porque se sabe cuál es. Pero, por ejemplo, el otro día mi viejo me decía que justamente que chequeara el cantero que hay entre medio de Avenida Italia. Que de repente ahí está la clave. ¿Ustedes han visto el cantero, el tamaño que tiene el cantero? Es bastante grande, la gente entran va a correr. Dos carriles. Entran dos carriles de auto. Dos carriles de auto. Es la cosa más ancha que he visto en mi vida. Porque dice que estaba preparado para poner un tren. En Ajá. un futuro se pensaba de repente poner un tren. Sí, y sí. está súper ancho. Entran dos carriles más. De repente capaz que la solución está ahí, ¿no? ¿Y los malabaristas dónde dejan el balde con...? Vos, pero en Avenida Italia es muy en grande. Paradas, los malabaristas no, no. En las paradas. Malabaristas con lampazo, dije yo. Perdón, ¿no? No son malabaristas, son trabajadores del malabar. Ahí sería la solución, decís vos. Sí, yo creo que está ahí. La clave está ahí. Estúdienla. ¿Perdón? No sí. sé. Número 21. Se extiende el consumo de crack en Brasil. Y esa la elegí por... ¿Extiende el consumo de crack? Sí, se extiende el consumo de crack. Los usan mucho, están exportando mucho, más que nada para los cuadros seguro. Europeos. Aparte, no. Aparte son descartables. Sí. Es un crack por vez. Por ejemplo, Ronaldinho... Un partido ya está, y fue. Ya, no. Después viene más. Luisinho, un partido y fue. Droga. Después viene Popotinho, un partido. Droga. Dijinho. Están hablando de drogas, del crack, de la pasta base. Bien. No, a mí me llamó la atención las imágenes fuertes de un lugar donde se iba a construir un shopping y fue tomado ahora por los craqueros, digamos. Y es una imagen muy parecida a la de la película Distrito 9. Ahí va. Que vendría a ser un lugar que se va poblando. Asentamiento. Sí, pero igual no hay nada y se juntan solamente a fumar durante todo el día hasta que llega la policía y se dispersan por río, creo que es, ¿no? Qué crack. Está bravísimo. Que tiene un noticiero así diciendo que es de cracky. ¿No? Exporta crack. El niño cracky está fumando. Número 22. Larrañaga habló sobre la reducción de recursos de las Fuerzas Armadas. Larrañaga. Larrañaga. Es interesante esta. Número 23. Defensor Sporting histórico. Le ganó 9-0 a Sport Huancayo. Huancayo de Perú por la Copa Sudamericana. En un momento me dio asco y tuve que apagar. Sí, además yo no lo vi el partido, pero es justo Sebastián, mirá que no es la persona que de repente... No sé si fuiste vos. ¿Que te dijo 9-0? Que... No, capaz que no fuiste vos. Que me comentó que el partido fue... Empezó el 9-0 por una cosa que hizo Defensor. Sí, que dispararon el juego tirando la pelota afuera por un antideportivo completamente foul, lo de Defensor. Y eso reaccionó en un foul violento que echó a uno de los jugadores. Y ahí se desmoronó todo, creo que... ¿Puede ser, Pablo? Sí, algo así. Por lo tanto, no está tan limpia la... Este récord, sí. Claro. No, pero no me van a hablar. Defensor se retiró de una final y no se presentó porque dijo que era el honor del fútbol. Sí, es verdad, sí. Pasó el honor del fútbol y una final anterior se la robó a Paysandú, en básquetbol. En básquetbol, por aquí. Así que, ¿qué vamos? Eso lo robó Tenfield. ¿Qué vamos a hablar? Sí. Número 24, Bonilla lamentó la renuncia de dos brigadieres por la designación del nuevo comandante, Washington Martínez. Igual que mi padre. Número 25, Bordaberry está de acuerdo con la reducción del Frente Amplio. No, de las Fuerzas Armadas. De Frente Amplio, de las Fuerzas Armadas, FFAA. Ah, porque sería Frentes Amplios. Claro. ¿Cuál les gustó? A mí me gusta la de 9-0, pero ya lo hablamos. ¿La Barriaga o Bonilla? La arañaba Bonilla porque pasaron más cosas con los militares esta semana, están muy enojados. Esto de militares, si quieren pongan lo que quieran. Así nomás. Sí. La que más les guste. Creo que podemos escuchar la número 24. Bonilla lamentó la renuncia de dos brigadieres por la designación del nuevo comandante. Número 24. Animadísima conversación informal sostuvieron los principales jefes militares del país en el edificio del Mercosur durante la fiesta por el aniversario de la independencia de Chile. El que más habló fue el todavía comandante de la Fuerza Aérea, José Bonilla, quien el 20 de octubre ascenderá a otra función más cercana al mando político del país. Ascenderá. Para su puesto actual, el gobierno designó al brigadier Washington Martínez. Dos de los otros cuatro brigadieres con más antigüedad que Martínez se incomodaron y manifestaron intención de pedir pase a retiro. El jefe Bonilla, camarada de ambos durante 40 años, se enteró por televisión de esa intención, habló con Olmedo, que está en el exterior, y se reunió con Lupinacci. El exterior en el cielo. El cielo había manifestado a través de los medios, de justamente creo que además en el Canal 10, que iba a dar un paso al costado, y me parecía de lógica que también auto supiera, más sí. allá de la llamada telefónica o la prensa, el canal 10. No. Mañana, cosa que me lo afirmó. Y es Bonilla, sano en la vida, es sano, y además hasta es bueno que tengan la expectativa de ser comandantes en jefe los señores brigadieres, que cualquiera de uno de ellos podía haber sido tomado en cuenta. Frente a la posición del mando superior, que es el que tiene la facultad de decir quién es, de designar el comandante en jefe, uno se puede sentir que de repente fue personalmente, voy a dar un paso del costado. Bonilla comprendió el dolor ¿Cómo? De Lupinacci y Olmedo, porque a él mismo dijo que le duele dejar la fuerza para ocupar un cargo como el que pronto tendrá y que significa un ascenso. Pero recalcó que lo que más importa es preservar la institución. Plata. Los otros dos brigadieres más veteranos que Martínez, Bilardo y Pena, no tienen intención de abandonar la fuerza. Es un tema, es por el problema por el tema de la elección. Un problema jerárquico. Claro. ¿No? En apariencia. Escalafones, claro. En apariencia. Un conocido ex militar que tengo, al cual consulto muchas veces esto, que obviamente no es muy objetivo tampoco, es un ex militar. Ya no puede ser muy objetivo. Lo que me dice es que las jerarquías se toman de... Hay gente de izquierda y de derecha dentro. O sea, se habla de izquierda y derecha dentro de los mandos del ejército. Uh-huh. Y digamos que los que están de derecha son los que están más cerca a acceder a los puestos. Por jerarquía. Por jerarquía y por tiempo, sobre pero todo. Pero no por... Están más cerca a los otros, en realidad. Eligen siempre los otros. Acá me parece obvio que los de izquierda tienen que ser más jóvenes, porque me imagino que no habría. Liber Serín era de izquierda, Licandro era de izquierda y lo fletaron. Igual es una forma de hablar de izquierda y derecha que no se compara con la izquierda y derecha no, política. No, se habla de tendencias personales y no de actividad política partidaria. Igual, vuelvo a entender que los de izquierda son los que. Eligen, ¿no? Los que no están cerca del puesto. Pero son los que terminan elegidos. Y en esta oportunidad sí. Y en otras seguramente también. Tengo otro dato. ¿Por quién? ¿Y cómo elegido por quién? Por el ministro. Por el ministro y en conjunción, ¿no? Por el ministro que tenemos, ¿no? Claro, pero el dato curioso es que esta persona que fue designada es vecino del señor Tabaré Vázquez desde hace muchísimos años, conocido de Tabaré Vázquez. No joda que vos decís que tiene algo que ver. Y corrupción. Nuevamente, esto es lo que me habla una persona ex militar. Sí. De que bueno, y lo que viene a echarme en cara es: nunca vi una corrupción de este tamaño, no se puede creer. Bueno, Larrañaga habló de un acogotamiento al ejército con el tema del presupuesto ahora. O sea, se dijo que no se iba a tomar represalias o que no se iba a ser revanchista. Claro. Y se está viendo que están pasando cosas que no son las que estamos acostumbrados. Este tipo de decisiones se lo podrían dejar, como siempre, a un humo, por ejemplo, ¿no? Que es lo que se suele hacer cuando no se sabe qué elegir, ¿no? ¿A quién? Humos, largar humos de colores, ¿no? Claro, sí, hay un papa. Claro, sí, tendrían que haber hacer algo así, ¿no? Sí, no, al ser el presidente es el, digamos, el mayor de los militares, el jefe, ¿no? De las Fuerzas Armadas. El que tiene la batuta, digamos, está cumpliendo, o sea, lo que está haciendo no es ilegal, él puede designar, el gobierno puede designar en realidad los mandos de... Pero bueno, se enojaron y se fueron. Lo curioso también es que los dos que se quedaron son los más viejos. Los que se enojaron y se fueron son los jóvenes, que estaban más lejos en realidad. Jóvenes de izquierda. Sí, por eso pasa así. Que te encasillaste con lo que dijo Seba. No, es encasillarse, es así. Son de izquierda. No son de izquierda, es el lugar donde están en este momento. No pueden ser de izquierda así públicamente porque no pertenecen a ninguna fuerza. Es una forma de decir izquierda y derecha, le pueden decir blanco y negro. Claro. No, pero es sabido que hay tendencias políticas, pero que son dos, lo que yo quiero explicar, y se dividen las aguas en ese sentido. Por eso mismo, es vox populi, por eso mismo, no, es sabido. Es sabido completamente. ¿Y a vos no te parece que no? No sé. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ¿por qué se dice que unos son de un partido y otros son de otro cuando en realidad son, no deberían? Son como los militares, claro. No tienen que tener participación. Son como los periodistas de deportivos. Son como los periodistas deportivos. Seguro, no tienen que tener tendrían ningún tipo que de filiación. No, si fueran como los periodistas deportivos, tendrían que ser de, no sé, de partido independiente. Me quedé reflexionando en lo que decía la persona que había hablado contigo, y me parece muy lógico que una persona que es de izquierda nombre a alguien que es de izquierda, así como, por ejemplo, Sanguinetti nombraba a Raúl Mermot, que dice que en este país no había nadie enterrado en ningún predio militar cuando viene alguien de izquierda, pone a alguien de izquierda y aparecen de todas maneras, lo que yo traté de explicar es que lo que estás hablando de izquierda y derecha no es que tengan simpatía con la izquierda y la derecha, sino que es el lugar donde se posicionan por una cuestión de tiempo, pasás de ser de izquierda a derecha sin cambiar de forma de parecer. Por los malos y los buenos, si quieres ponerle. Los negros y los blancos. Claro, no son de izquierda, están en la izquierda. Son opositores entre ellos. No es gente, a ver, no es gente, no es gente que no es política o partidaria, pero que tiene es una, como cinturón una... negro, cinturón marrón. Bueno, claro. Vos que como no sos partidario del cinturón marrón, sino que no llegaste al negro. ¿Cómo querés decirlo? ¿Conservadores y liberales? No. No, el tema de los cinturones sería más parecido a la jerarquía, lo que pasa. Sí. Estás en el cinturón marrón, estás en la izquierda, pero no sos ni... No tiene nada que ver con la izquierda y la derecha. Al menos eso fue lo que me explicó esta persona. Podés ser el más facho y estar en la izquierda. ¿Se entiende? Sí. Está. Bien. ¿Y este qué era? No tengo ni idea. El tema es que se llama Washington Martínez. Sí, que es lo más importante para nosotros. Para mí, por lo menos, que estábamos hablando la semana pasada de lo poco célebres que son los Martínez. Yo soy uno de ellos. Y que llegamos a la conclusión de que no, que es todo lo contrario. Que hay muchos más Martínez que Astores y que Narios famosos. Los únicos Narios y Astores famosos son Héctor Astores y Pablo Nario. Que son ustedes dos. Claro. El problema es que para la cantidad de Martínez que hay es poca. Sin pasado ni futuro. Es poca la cantidad de Martínez para la cantidad que hay que han logrado algo. Y bueno, el que se llama como mi padre Washington Martínez lo que logró es que haya más problemas en la Fuerza Aérea. ¿Y en la familia? ¿Qué jerarquía pertenece a tu padre? Mi padre no usa cinturón. No, ¿tiene bigote? Tiene bigote. Ah, bueno, entonces está del lado de los bigotes. Vamos a escuchar la última noticia que la elegimos para comentar fuera de las otras porque me pareció que era interesante y dice, que es la noticia final, alarmante denuncia de las Naciones Unidas sobre la trata de personas en Uruguay. La directora de Naciones Unidas se reunió con autoridades del INAU, jueces especializados en crimen organizado y fiscales, Ministerio del Interior, de Turismo y de Trabajo, entre otros organismos. Visitó Colonia, Paysandú y Yung. Entre las conclusiones primarias, la relatora de Naciones Unidas sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, afirmó que Uruguay se transformó en un país de origen, tránsito y destino de trata de personas, donde la explotación de niños es extremadamente corriente y tolerado ampliamente en el país. Aseguró que hay poco conocimiento y capacidad entre las autoridades para combatir estos delitos. Identificó tres actividades: la pesca, la recolección de cítricos y la madera, donde se produce trata con fines de explotación laboral. Aseguró que muchos padres llevan a sus hijos a ejercer la prostitución como forma de superar la difícil situación económica. La explotación sexual de niños, sobre todo de niñas, es muy corriente, extremadamente corriente. Es muy tolerado social y culturalmente en el país. Esto se produce sobre todo entre los sectores más excluidos de la población, quienes recurren a la prostitución, incluso a la prostitución de menores, como una forma de superar la difícil situación económica en que se encuentran. Cuando las comunidades y las familias están involucradas en la cadena de la trata de personas, como yo he visto que sucede en Uruguay, la situación se complica mucho más. Se complica mucho para entender. Esto era una persona hablando en inglés con una traducción que además en la tele estaba subtitulada, pero en definitiva lo que fue nos dejó muy mal vistos en realidad, y es Naciones Unidas diciendo donde la explotación es tremenda. Ya hablaba de distintos oficios donde son explotados, además de la prostitución de menores consentida por los padres en familias carenciadas. Así que quedamos bastante mal parados, volvimos un poco a la bananadería, digamos. Algunos bastante sorprendidos. Igual es normal en toda Sudamérica, me parece. ¿Por qué no es tanto contra nosotros, me parece? No, esto es un informe sobre Uruguay. Claro, pero mirá que de repente, claro, vos decís, quedamos mal. Si estamos lejos de Finlandia, seguridad. ¿No? Claro, estamos lejos de otros países. Pero mirá que he visto eso en todos los países. Y hemos visto, uno va al Chuy, por ejemplo, digo, más cercano que acá, va al Chuy, y los que te guardan las cosas en las bolsas, ¿viste quiénes son? Los que te empaquetan, los supermercados, esos grandotes. No hay gente empaquetando, son niños de 5 o 6 años que dejan entrar al supermercado y se cobran si vos le das una monedita. Y están ahí. Más ilegal que eso no hay. Pero a la vista de todo, sí. Guardándote las cosas en una bolsa. Yo en Porto Alegre caminé por una calle donde estaban en la puerta de la, a 3 cuadras del centro, te digo, donde estaban paradas en la puerta las gurisas y no tenían 18. Y era una casa, digamos, de prostitución instalada, ¿no? Claro, no, está, yo sé. Pasa que en el campo es complicado. Digo, uno se... Está mal, obvio, para las Naciones Unidas, no hay una forma de entender que en el campo se madura antes, en cierta forma, ¿no? En el campo hay muchas cosas que no existen, por ejemplo la seguridad social, no existen los sueldos, claro. No existe el horario. No existe el cable, no existe el PlayStation. ¿Cómo no? Tienen la red. ¿Tienen bueno, la red? Bueno, es sí. Una buena... La red de pesca tendrán. No, tienen la red, la informativa. Inalámbrica. Leo Villar, nuestro director, nos dice que vamos a estar hasta las 9:30 hoy por los problemas que tuvimos, para acomodarnos un poco. Disculpen los problemas. Nos vamos a ir escuchando un tema de una banda punky del año 77, que a vos, mira, Héctor, te voy a apuntar si conocés, que se llaman Los Adictos, de Addicts. Sí, de Addicts. Usan una imagen que todos están vestidos como si fueran una de las pandillas de Anthony Burgess, ¿no? De la Naranja Mecánica. Es Burgess, me parece. Burgess, así nomás sí. Se pronuncia. Sí, sí, porque creo que es medio francés, ¿no? Anthony Burgess, sí, ¿no? Exactamente. Bueno, la estética son todos con bombines, vestidos de blanco, y el vocalista además tiene la cara pintada como si fuera un tipo de Joker. Es interesante, lo conocí primero por la estética y después por la música, pero ellos ya hace muchos años hacían una canción que se llamaba No me explotes, que viene a colación de este tema. Ya volvemos con más Demasiado Tarde. Demasiado Tarde. Un programa rápido, intenso, veloz. Luminoso. Las olas y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma, me hace estar. Usted, si es persona activa, dinámica, de acción, y no tiene tiempo de cepillarse los dientes 3 veces al día, use cada mañana y cada noche crema dental Licor del Polo, el dentífrico de acción prolongada. Algo se percibe, se siente, se escucha. Es el temblor que brota de tu sangre. Sudamérica. Miércoles y domingos. Por Rompan Todo. Conduce Leo Villar. Porque el rock latino también existe. Aquí era un... frigorífico. ¡Ay, ay, ay, ay, Tona! 170 litros, 5 años de garantía, 10.150 pesetas. Moderno y elegante, perfecto y graduable. Adquiero un frigorífico. ¡Ay, Tona! Che, Gapi, ¿dónde estamos? Ni idea. No es el lugar de siempre, Fernández. Esto debe ser una joda de Tita. Pija de mierda. No sé si tendrá que ver, pero ahí afuera hay un cartel que dice rompan todo. ¿Qué será, una demolición? ¿Y si prendemos la luz? ¡No, claro! ¡Es rompan todo online, la radio, internet! ¡La radio, en qué lugar! ¡Qué bueno! ¡Hay mesa! ¡Hay mesa, hay micrófono nuevo y tengo mis auriculares! ¡Qué bueno! Y mirá para allá. Que es la isla donde vas. ¡Qué bueno! No va a estar Tita, ¿cómo va a traer a la vieja de mierda? ¡Bogate, Tita, no venga nunca más! Bueno, bueno, arrancamos entonces, Fernández. Café y infierno, todo internacional. Ahí va, exactamente. Un abrazo, venga. ¡Decimos! ¡Decimos! ¿Y para el recreo qué? Tengo otro. Su mamá le pone siempre dos bimbollos, ricos bollos de leche y huevo para su recreo. Bimbollos. Welcome to the world of rock en español, USA. The place where rock and roll se convierte en español. Demasiado tarde. La irresistible necesidad de expresarse. Segundo bloque, demasiado tarde. ¿Cómo andan otra vez? ¿Bien? Acá sirviéndome un aperitivo. Aflojando un poco por las complicaciones del primer bloque, queremos darle la bienvenida muy grande, muy emotiva, ¿no? No sé cómo hacer que sea emotiva. Emocionante. Emocionante, emocionante, sí. Emotiva, no creo que le llegue a tocar tanto la fibra a la Secre, que está escuchándonos, que nos descargaba durante la semana. Está bueno saber que nos escucha alguien que no nos conoce. Normalmente nos escucha gente conocida. Es verdad. Igual tuvimos 5 descargas en la semana. Una fue tuya, Héctor, ¿no? Sí, una fue mía. Y las otras 4... Mías. Las otras 4 fueron debidas a la Activia. Que justamente decíamos que era muy regulador para las descargas. Exactamente. No sabemos que lo siga bajando, ¿no? Que lo siga haciendo y que ojalá nos siga escuchando en vivo y podamos arreglar los problemas de cortes que tenemos de repente. Son pausas, ¿no? Sí, son pequeñas pausas. Es para que uno pueda ir al baño tranquilo. No es lo que pasa. Acá en el estudio, por lo menos, no. Nadie va al baño y nadie está tranquilo. Nadie está tranquilo. ¿Quién más nos escucha en este momento? Vos. Ahora nos está escuchando Ceci, como siempre, que está a un mes de tener familia. Un mes, ¿no? ¿Qué coincidencia? Igual que vos. Sí, igual que yo. La verdad, está Diego 6 también. Diego de las 6. Diego 6. Diego 6, así es como se llama, ¿no? Y Luis DJ. Luis DJ, nuestro sonidista. Luis DJ, porque hoy no tiene fecha, por eso puede escuchar. Claro, hoy no está tocando. No estaba pinchando los discos en vivo. ¿Se llama tocar lo que hace un DJ? Es lo que hace. Tocar, al menos acá no está tocando nada. Gran amigo de Recycle. De DJ de Recycle, sí. Dice que salen de parranda juntos. Es una flexibilización en los horarios. Simplemente es eso. Una flexibilización en los horarios. Insiste con eso. Vamos a repetir la forma de comunicarse. La dirección de correo electrónico ya es demasiado tarde, @gmail.com. O si no, el Facebook en demasiado tarde. Pablo, ¿te encontraste con alguien esta semana? Me encontré con alguien. Fuera del aire. Me encontré con alguien. ¿Con quién? Aún vos no sabías. No, ni idea. Llegaste un poquito tarde. Fui a Teatro Solís. Demasiado tarde. Al Teatro Solís. Sí. Ah, ¿qué tocó el Lutier? ¿Cuándo fuiste? No, pero no fui porque estaría muy caro para mí. Sí. No. Fui un día. ¿Pasaste? ¿Sí? ¿Entraste o pasaste? Pasé, vi que estaba abierto y dije, voy a entrar a ver. Ah, mirá, yo nunca fui. Sí. Y agarré hay un montón de folletos con los programas y ese tipo de cosas. Sí, lo que están haciendo. Y después hay una en una de las salas hay un puesto que está muy bueno, que venden libros. Entonces, libros, discos, souvenirs, sí, sí. Vasos del Solís, papá, papá. Y en una de esas veo un libro de Gustav. Oh, tiene un libro. Y no lo reconocía mucho la foto, porque estaba, viste, yo... Hay que no reconocer a Gustav. No, sí. Yo sin lentes y de lejos, imagínate. Pensé que era mimo. Está grandote la Pensé foto. Pensé que era un mimo. La foto está grande, grande. Toda la página, no le entra en la cabeza. Creo que es más grande que una cabeza estándar. Capaz que no te reconociste porque de repente te pensaste que si era Gustav, si era Hugo de Trotsky, no sé. Pensé que era un mimo también. Está en blanco y negro y no se nota la diferencia entre el color de la piel y los huecos de la cara. Entonces, es algo característico. Más que yo, no veo nada con lente. No sea un libro de la luna, capaz, ¿no? Claro, podría ser de que el lado oculto de la otra cara. Una edición especial. Qué feo, nunca me lo imaginé. Una edición especial, ¿no? Lars of the Moon, algo así. Claro, es un libro apoyado por Canal 10, o no sé qué habrá inversión habrá puesto, que del otro lado está el logo de Canal 10. No, pero... vos sabés que no lo pude ver porque cuando lo agarro... ¿Sabés algo del libro? ¿Son historias? ¿Qué son? ¿Chistes? Se llama La vida del actor. Y es él contando un poco lo, bueno. ¿Qué? Sí, un poco, seguramente. Pero solamente habiendo, un poco. Habiendo tantos actores, uno que se pone... Gustav. Sí. Gustav von Perinonstein. Oh. Es el nombre Gustav. Sí. ¿Y es Gustav, no es Gustav? Para mí es Gustav. Para mí es Gustav, inclusive lo promocionan de él lo, sí. Bueno, está. Sí. Van Perinonstein es el apellido, sí. Ni idea. Sos mucho más. Sabes mucho más. Vivi en Capurro. Bueno, está. Entonces, ¿qué pasa? Cuando voy a agarrar el libro, por eso no pude ver el logo. Claro. Voy a agarrar el libro y me dice, ¿te gustó? Y miro para el costado y estaba el loco parado ahí. Yo, Y bueno, no me gusta. No, lo primero que... ¡Oh! No, me dije, vos, este sos vos. Me dijo, sí. Ah, bueno. No sabe dónde para el 180. No, me dijo, y además, vivía en Capurro ahí cerca donde vivía yo. Y nos pusimos a hablar un poco. Me dice, ¿te gustó el libro? Yo no sé, vamos a ver. Y nos pusimos a hablar de Fénix, de la campaña que está haciendo Fénix ahora. ¿Es de Fénix? Es de Capurro, de Fénix, sí. Ahí va. Y dice que nunca había ido a ver a Fénix. Así que, bueno, le dije, que tenía el DVD y todo. Y le dije si quería colgarse. Y el sábado a lo mejor tirar ahí un PC y bueno, escuchar el programa, a ver qué tal, así que... Ojalá que nos esté escuchando en este momento. ¿Sí? ¿Te animás a llamarlo vos a Roberto? Que yo, la verdad que no... Si querés llamarlo... ¿Lo llamo yo? Sí, llamalo. ¿Hola? ¿Ya le marcaste? Marqué, creo que... ¿Hola? Hola, Roberto. Hola, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oigo. ¿Estás bien? Sí, ¿quién habla? Habla Pablo. ¿Pablo? ¿Pablo, demasiado tarde? Ah, Pablo, ¿cómo estás? Sí, unos muchachos que se juntan los sábados. Sí, ¿cómo estás, Pablo? ¿Bien? Bien, ¿sabés que estamos esperando que te comunicaras? Y no sabemos que... si, porque Luis no está viniendo, no sabemos si nos llamás por algo en particular hoy. No, como no quedamos nada de semana, yo no iba a llamar. ¿Cómo no quedamos nada entre semana? No quedamos nada la semana, no hablamos nada y está. Pero perro, lo que pasa es que por SMS no se puede. Por lo menos por mail se podría hacer algo más importante. Comunicación, ¿no? Sin vernos las caras. Pero por SMS se complica. ¿Nunca quisiste venir a una reunión de producción todavía? ¿Está mi presentación ahí? No, nunca viniste a grabarla. Tenemos una grabada telefónica, pero queremos que vengas a grabarla acá. Si ustedes quisieran hacer una presentación, lo hubieran hecho. ¿Dónde está Luis? Luis no está, está... Parece... Luis está de vuelta. No, no está de vuelta, parece que tiene unos problemas contractuales con el programa. ¿No será que somos de MAPA? ¿Cómo? ¿No será que somos los dos de MAPA? ¿Estudiamos los dos en la Academia MAPA? ¿Nos están discriminando? No. ¿Se están poniendo cada vez más sobrete? No. Y aparte, ¿sabés que nos gusta tu columna? ¿Escuchaste silbato? Pero no parece. Estoy acá escuchando, acá en silencio... te estaba contando el tiempo a ver en qué momento ibas a decir un insulto sin sentido nomás. Y lo hiciste bastante rápido. ¿Perdón? ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Qué pasó? Yo no... ¿Cuál es el problema conmigo? Porque yo hago esto con un cariño. Yo me pierdo Tinelli dos noches para hacer las columnas y aparezco acá y lo único que recibo es que me insulten y que me prohíban hablar, que me censuren. Vos acá tenés toda la libertad para hablar. Digamos, siempre lo hagas en los términos correctos o normales. Digo, no sé, ¿tenés algo preparado? Vamos a tratar de hacer que la situación un poco más tranquila. ¿Cómo andás, Roberto? ¿Tenés algo preparado para hoy? No. Y bueno, entonces no sé. ¿Qué decidís vos, Pablo? Yo no sé qué hacer con nada, este nada, nada. ¿Por qué tenés que tener algo preparado? Y no sé, porque tenés una columna en este programa, ¿no? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque Roberto es un profesional. Nosotros sabíamos, por eso te llamamos, porque como nosotros nos quedó un espacio vacío, que es el de tu llamada. ¿Por qué no valoran? ¿Por qué no valoran? Si saben que tengo cosas para ustedes, si saben que yo estoy ahora navegando en internet para buscar las noticias para ustedes. Y aparte, ¿sabés qué es lo que se te valora? Te pagamos el ADSL, aparte, Roberto. Sí, pero es de 256, yo no puedo ver nada. Puedo y bueno, nada más. Es el convenio al que se pudo llegar con Ansel. Ahora dijeron que me iban a poner al doble y anda igual, es todo mentira. Y bueno, no es lo que nos dijo Ansel. ¿Hiciste mal el contrato? ¿Cómo hiciste el contrato con Ansel? ¿Cómo? Me estoy quedando sin batería también. Bueno, entonces vamos a ver todo el grano. Esto no estaba planificado. ¿Lo qué? ¿La batería? Y yo iba a dejar que el teléfono se apagara solo y que representara mi relación con ustedes. Pero viste lo que hicimos justo cuando ibas a dejar morir todo, vinimos a rescatarte. Vamos a tratar de salvar algo. Bueno, dale, a ver, ¿qué tenés ahí? Tengo una noticia. Dale. Tengo una sola. Bueno, ¿de qué país es? Una puntita. Es Uruguay. ¿Es de acá? Es nacional. A ver. Resulta que en las últimas horas la justicia dispuso el procesamiento con prisión por el delito de estafa de Matías Crosa Correa, de 64 años. ¿Cuánto, perdón? Un hombre con un largo prontuario criminal en España, Bélgica, Alemania, Italia, Grecia, Argentina, Brasil y nuestro país. Increíble, ¿no? La verdad que sí. ¿Cuántos países, no? Terrible cagador. Bastante. Terrible cagador. Bélgica, Alemania, Italia, Brasil y acá en Uruguay. Qué raro. ¿Qué pasó con este hombre? A lo mejor coleccionaba ¿Pero qué hacía? ¿Qué hacía? Este hombre, en complicidad con su pareja, logró estafar a la Asociación Española Primeros Socorros Mutuos. ¿Se dan cuenta cuál es? ¿La del peladito? Sí, que está internado, creo. Sí. ¿La del pelado con túnica? Sí, claro. Está internado, ¿no? Sí, está internado hace tiempo. Parece que se despide. Sí, tiene una infección pulmonar. No me digas. Sí, ¿el coloradito? El peladito, sí. No, ya era coloradote, me parece. Sí, ya venía mal desde que actuó en aquella película de Ed Wood. ¿Cuál? En Plan 9. No me digas que era Thor. Era Thor. Aparte de que era actor, era Thor. Bueno, resulta que en su instituto fue que le hicieron una tramoya a este hombre, Matías Correa Cruz, de 64 años. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Estafó a la española. Logró que su hermano Eduardo se costeara una muy cara operación al corazón en dicha institución. ¿Está? Sí. ¿Pero cómo hizo este hombre? Se hizo pasar uno por otro. Ah, uno era socio y otro no. Claro, en 2006 su hermano Eduardo Crosa, que no era socio de la institución, logró operarse en la española haciéndose pasar por él. Lo hizo de una forma simple, dice la crónica. Matías denunció que extravió su cédula y tramitó otra y se la entregó a su hermano. O sea que el último era el socio, el primero no. Exactamente, el que estaba con la dolencia del corazón no era socio. Ahora, el que sí era socio, dio como extraviada la cédula, cacote y se la entregó a su hermano. No sé para qué mierda, porque le podía haber dado la propia de él y ya estaba, se la podía prestar un rato. No, porque precisa su documento y el otro es para fraguar, ¿verdad? O capaz que entre hermanos no sabían. ¿Que eran hermanos? No sabían que iban a hacer esa estafa, entonces no se la pudo pedir. ¿Cómo no lo van a hacer? Le dio una cédula a un hermano al otro para que se viera pasar por él. Escúchame, perro, me parece que es para quedarse con la cédula original y pasarle la otra para que la truche. Para que siempre tuvieran dos cédulas, capaz. Claro, los dos andaban con las dos cédulas de la misma persona. Claro, bueno, ¿y? Bueno, resulta que esto fue para hacerse una operación muy cara al corazón, ¿no? Financiado por el Fondo Nacional de Recursos, nada menos. Bien, una buena torta, ¿no? Es interesante, el hecho podría haber quedado impune si no fuera porque Matías también sufrió complicaciones de salud en el 2007. O sea, el que estaba sano tuvo problemas al corazón. ¿Viste? ¿Y un año después? Sí, y debió ser operado en la misma institución, obviamente, que era socio. Según información más detallada que publica el diario El País, Matías Crosa se sometió a una intervención en la carótida que se complicó, quedando el paciente hemipléjico y debiéndosele amputar las dos piernas. Pero qué complicado. No, una pierna. Qué complicado. ¿Y sabés lo que me defraudó? ¿Qué? ¿Que citaste al diario El País? Ay, no a La República. Bueno, esto es increíble, ¿no? Sí. La verdad que sí. Es que, bueno, para que vean ese trabajo, no voy solamente a La República. La República es la que tiene más información desopilante, pero El País tiene esta. Perro. El tema de la pierna es un poco fuerte igual, ¿no? Eso mismo te iba a decir. ¿Cómo fue que se complicó tanto esa operación que terminó así? Bueno, ahí empieza el problema, Pablo. ¡Qué increíble! A raíz de esto, los hermanos Correa denunciaron a La Española por daños y perjuicios a raíz de una supuesta malapraxis. Cuando los abogados de la institución comenzaron a investigar los antecedentes, descubrieron que en el hospital, en la historia clínica del hombre, figuraba una operación que en realidad no tenía el corazón. Pero una pregunta, ¿la carótida dónde es que está exactamente? Ay, no tengo ni idea. No queda en el cuello. Y bueno, pero se le complicó y le cortaron las piernas. ¿Es que se le rompió el elástico? ¿Qué pasó? Yo no sé qué tan larga es la carótida. No, y a lo mejor viste que no sé, se me ocurre en este dilema que se ha planteado acá, que la circulación es un tanto complicada y a lo mejor, viste que, como es, te revienta un dedo y te sale un coágulo en el cerebro, yo qué sé. El tema es que el hombre fue a denunciar por mala praxis y como empezaron a ver la historia médica, vieron que tiene una operación de corazón y no tenía la clásica cicatriz en el pecho, ¿no? Claro. La crónica sigue así. Al examinarlo, los médicos constataron que no había sufrido ningún tipo de intervención y quedó en evidencia la estafa perpetrada por ambos hermanos. A todo esto, Interpol logró descubrir que Eduardo Croza se encontraba recluido en Madrid, detenido por tráfico de estupefacientes, comprobando que sí había sido operado de corazón. O sea, investigaron al hermano, el hermano está preso en España por tráfico de estupefacientes y sí está operado. Y dicen, este hijo de puta lo cagó. Seguro, pero escúchame, qué raro toda esta historia. Es buenísima, son terribles curreros estos hombres. La verdad que sí, pero... Sí, terrible currero, pero el pobre hombre le cortaron la pierna, oh. Uno preso y el otro quedó. De hacer que tu hermano se opere gratis, vos ahora no podés hacer... o sea, que quedaste a merced, ¿no? Quedaste al descubierto, digamos. Todo por no pagar una cuota, más. Exactamente. Pero igual son estafadores, ¿no? O sea... Sí, obvio. ¿Cómo será de caro que los estafadores se pueden preocupar, no, por el precio de una asociación de una mutualista? ¿Cómo será de caro? Creo que lo que está pasando ahora es que el rubro ya se amplió mucho. Además, el problema con los estafadores es que no tienen caja, ¿no? Si tuvieran caja de aporte... No tienen seguridad social. No tienen seguridad social los estafadores, entonces... Si no tendrían FONASA. Claro, si no tendrían FONASA. Claro, imagínate que el estafador llame y diga, hola, por favor, tengo una emergencia, me apuñaló uno porque me hice pasar por un vendedor de edificios, por ejemplo. Claro, tendría que ser como más normal, ¿verdad? Y sí, aparte que debe ser más normal que un estafador, si lo agarran lo recontra acá en la patada, seguro, ¿no? Sí. También. Por lo tanto, no le serviría al sanatorio tener muchos estafadores afiliados. ¿O sí? No, es mucho más beneficioso tener niños que estafadores, por ejemplo. Que viejos también. Puede ser. Ahí está. Cuando la mutualista denunció a la policía el fraude, el Departamento de Delitos Complejos descubrió que se trataba de dos conocidos estafadores con prontuarios en varios países, como les dije antes. La justicia dictó el procesamiento de Matías Croza, pero con arresto domiciliario debido a su condición de salud. Digamos que muy lejos no va a llegar con la pierna. No. Asimismo, procesó sin prisión a su ex cónyuge de iniciales SB Corta. Por el delito de estafa en calidad de cómplice. Eduardo Costa, de 66 años, permanece detenido en Madrid. Esto que les estoy contando es como las letritas al final de la película, ¿vieron? Hay una parte que no sé si me la perdí o no la dijiste, que es la nacionalidad de las personas. No la dije, y no lo dice el informe, y yo me imagino que tiene que ser uruguayito, ¿verdad? ¿Serán parientes del pelado Croza? Y por lo garca puede que sí. Yo calculo que sí, que deben ser parientes. Qué raro que no consultaron esa fuente, ¿no? Sí, no, eso no lo aclararon. Capaz que no son uruguayos y la pintan de que son uruguayos como para que sea más interesante y yo caiga, por ejemplo. Pero se hubiesen operado en otro país. Pero, o sea, por descontado que son uruguayos. No lo dice, la verdad, el país no lo dice. Bueno, capaz que son tan truchos los documentos de su nacionalidad que nadie lo sabe. Claro. Será un mito urbano. Exacto. No soy de aquí, ni soy de allá. No, una cosa así. Algo así. Ahora, para cerrar, les digo que la denuncia de mala praxis continúa en forma independiente a este procesamiento. O sea, el tema de la mala praxis y la pierna del hombre se sigue investigando. Capaz que se terminan contrarrestando las denuncias y se ponen en cero. Por ejemplo, le dicen, bueno, estafaste, jódete por la pierna. Claro, viene ese como un Oryuken de Ryu. Claro. Y creen que pegan y se neutralizan. Claro. Es un combo breaker, vendría a ser, de Killer Instinct. Algo así. Bien. Bueno, y escuchame, ¿cómo andas vos? ¿Tenés un tiempito ahora para contarnos algo? Yo ando bien. La verdad que me enternecieron un poco llamando Maker, y es la verdad. Bueno, queremos que sepas que estás acá. Sos parte en tu espacio, sos parte del programa. Quiero que sepan que todo lo que hago no es para hacerles mal a ustedes ni a la gente. No, está bien. Y bueno, nada, eso. Apreciamos. Que me gustaría que volviera Luis también. Sí. Bueno, escuchame. No sé si sabés lo que pasó con Luis. ¿Querés decirle algo a Luis? ¿Querés decir algo a Luis? Decilo. Te damos el micrófono. Luis. No te va a contestar, no te contesta. Es un supuesto, él está escuchando, no, pero... Vos dejá un mensaje grabado para que él escuche. A mí no me gusta hablar con los contestadores de teléfono y esas cosas, yo cuelgo siempre, pongo muy nervioso. Pero él te está... escucha otro. Mira, él te está escuchando ahora, ¿está escuchando? En el programa, pero vos no puede contestarte. Simulcast. Si nuestra operadora nos dice lo que él dice por el chat, pueden tener una conversación. Claro. Así que decirle lo que quieras. ¿Está Luis en el chat? Muy difícil. Luis, lo único que quiero decirte es que estamos muy lejos, pero yo siento que estamos muy cerca. Qué increíble, como antes. Y donde vos te vayas, Luis, yo me voy a ir contigo y voy a dejar a todos tu papija. ¿Cómo dijiste? Perro. Lo que escucharon, Luis, me voy contigo. Bueno, ¿sabes qué? Nos vemos. Luis. Nos vemos, perro. Luis. Cortámelo. No quiere hablar, no quiere hablar. Luis no da señales de vida. Y otra vez volviste a caer en lo mismo de siempre, ¿eh? Terminá con el insulto, la grosería. Roberto, ¿le cortaste? Sí, le corté. Le dije eso y para que se fuera. Como siempre, Roberto dejando una mala imagen a la familia, que es lo que yo siempre apunto con este programa. La productora quedó mal de todo la grosería que dijo. Y como siempre, tratando de reivindicar la cosa con una campaña de valores que esperemos que le llegue. Tener un hijo te cambia la vida. De un día para el otro dejas de trabajar para vos y tus gustos por tener otra boca para alimentar. Y como los años pasan para todos, a la misma chiquita que viste maquillarse como un juego, ahora la ves haciendo malabares en la plaza con un tatuaje de una lágrima abajo de un ojo. Ahí te das cuenta que algo no anduvo bien. Y que te haya salido hippie, mugrienta y facilonga, es tu culpa. Acordate, es preferible que vea todo el día televisión y te quede tarada a que se haga coger por una estatua viviente. Campaña de valores de Demasiado Tarde. Demasiado Tarde. Los mariachis de la tierra prometida. ¡Qué suerte que tenemos! Butano en nuestro hogar. ¡Cuánta agua calentita nos hace disfrutar! Butano, Butano, ¡qué gran comodidad! Butano es ahorro, Butano es bienestar. ¡Ahora sí que me gusta la ducha! A ellos ya los conocés. Pero en este programa... los vas a disfrutar de una manera diferente. Beatles.ar. El programa Beatle por excelencia. Beatles.ar con Aldo Arenas y Charlie Wilson. Pa, Porque tiene calor envolvente que tanto gusta a la gente. Por su calor ambiental, Agni es sensacional. Moraleja, compre una Agni tierra vieja. Según la Real Academia de la Lengua, invasión significa acción o efecto de invadir. ¿Y nocturna? Pues que es de noche. Che baboso. Ha llegado el momento de invadir tu ciudad, tu colonia, tu casa, tu cuarto, tu espacio, tu cama, tu intimidad y tu... No, eso no. Tu noche. Invasión nocturna con Guillermo, Luis y Víctor. Por Rompan Todo. El abuso de este programa puede causar daños severos en el hipotálamo. Descubrieron en ella hidratos, vitaminas, sales minerales, una auténtica fuente de energía. ¿Sabe usted quién es ella? Yo sí, la patata. Yo sí, yo sí, yo sí como patatas. Qué ricas están fritas y guisadas, qué sabrosas. En puré son exquisitas y en tortilla, qué jugosa. Yo sí, yo sí, yo sí como patatas. ¿Y usted? Yo sí. Algo se percibe, se siente, se escucha. Es el temblor que brota de tu sangre. Sudamérica. Miércoles y domingos, por Rompa Todo. Conduce Leo Villar. Porque el rock latino también existe. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor todo el día. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor todo el día. Calmante vitaminado le devuelve la alegría. Calmante vitaminado le devuelve la alegría. Aquí finaliza el horario de protección al menor, quedando a criterio y responsabilidad de los señores padres la permanencia de sus hijos frente al televisor. Demasiado tarde. Dos horas sublimadas, sin sentido. Cuando calienta el sol aquí en la playa. Estamos escuchando a Radiohead, tremenda banda, con el tema 15 pasos, ¿verdad? Esto es medio nuevo. Es de In Rainbows. ¿El penal? Es de In Rainbows. ¿El penal es 15 pasos? ¿Son ¿Cuántos pasos son? 11 pasos. Un tema extraído no solo de su último disco, por lo menos conocido por mí, porque a veces me pierdo un poco de las cosas, ¿verdad? In Rainbows para mí... Yo después, después de la trilogía me perdí un poco con Radiohead también. Yo me perdí de siempre. Vamos a hablar de una trilogía que... ¿Por qué escuchamos Radiohead? Primero que nada, porque es parte de la banda sonora de Crepúsculo. ¿Se acuerdan que la semana pasada tuvimos... voy a hacer un paréntesis. Referente a tu columna, la columna de Héctor, que hay cosas que no pueden escaparse del comentario, que es... Fue prácticamente la semana del zombie en la radio, por lo menos. Verdad. Creo que podemos decir que comenzó con nosotros el sábado pasado, hablando, haciendo la columna de zombies, que si te gusta el zombie o no te gusta el zombie, descargala de nuestro Facebook, de Demasiado Tarde, que está en la columna de la semana pasada, porque fue una columna linda. 34º programa. 34º programa, exactamente. La columna de Héctor fue dedicada a los zombies, entre otras cosas. Y pasaban cosas esta semana también, en otros programas, en el programa de Joel Rosenberg se estuvo hablando de zombies. Exacto. Darwin Desbocati estuvo hablando de zombies, Dion Resident Evil en Canal 4. Ahí va. Así que fue bastante cargadita de zombies. Y yo quiero confesar que cuando me enteré que otro programa estaba haciendo una columna de zombies. Exacto. Grité gol. Eso fue, gritaste gol. Grité gol y te quedó la mano porque grité gol y dije, bien el Toto. La anticipé, hice, subí el patito Aguilera. Anticipé la jugada y se la cabecía antes que la agarrara el golero. Justamente, Sebastián. Me mataron los 3 gramos de Sebastián merca, los 3 gramos de merca y pelearte con uno en el vestuario. Sí, más bien. Me faltó alguna cosa menos, capaz. Pero. Con menos me arreglo, dice. No. Sigo, digamos, lo que seguí fue la idea de Sebastián de comentar sobre la película Crepúsculo, que no había visto hasta ese momento. Y en la semana pasada, la bajé de internet, obviamente, como todo se baja. Googleé la película y la bajé. Película que rechazaba ver hasta que que dije, vamos a verla de otra forma productiva para el programa, ¿verdad? Yo lo que cuando te pedí que hicieras eso es que es una película que seguro que yo no vi y quiero que me la cuentes vos para ver si claro. Voy a ver si me gusta o no después de lo que me contaste. La verdad que lo que tengo que decirte es que te agradezco, es la película más linda del mundo. No, mentira, todo lo contrario. Pero me enganché igual. ¿Sí? Sé muy pocas cosas esa película, así que me gustaría que preguntarte claro. Y que me digas todo. Está basada en un libro, ¿verdad? En una saga de libros, obviamente, de una muchacha que se llama Stephenie Meyer o algo así. ¿De dónde es? Decía. Ni idea, no lo quise googlear, no me interesó mucho saber sobre esta persona que lo único que hace es desmoronar todo lo que nosotros, todos los cimientos que construimos en base a los vampiros, y ella lo que hace es pegar el Shenga, tira todo. Es como el mago aquel de Canal 12 que revelaba los secretos. Claro, no es que no los revela, los destruye. Es peor todavía. Peor que un buchón. Peor, les cuento sí, la trama. Es como tomar el pelo a una institución, me parece. Y cosa que la verdad que me parece raro es que Radiohead se haya afiliado sumado a esto, ¿verdad? Y haya sido parte de la banda sonora de la parte 1 que recién se llama. Me estoy dando cuenta de lo que me estás contando. Claro. Radiohead metido en esto. Y de la película número 2 que se llama Luna Nueva, que también participa no Radiohead sino Tom York, que hace un tema para la banda sonora. Y como que los demás se ve que le dijeron, no, otra vez no, hace un tema vos. Qué raro, aparte, porque menos la segunda parte, ¿no? ¿Cuál? Porque hacer la música de la primera, bueno, pero la música de la segunda no. Ya, la segunda, ya claro, es peor todavía porque sí, si ya viste lo que es la primera. Es una aparte de Radiohead y Tom York, gente que tiene una postura sobre la industria y la música muy particular, como editando los discos gratis en internet, que se sume a una basura taquillera como yo considero esto. Queda lindo el temita igual en el tema. Es al la final, película. Es en cuando es lo que hacen últimamente las películas, poner los actores y todos al final. Y presentarlos uno por uno, y ahí va el tema de que van rompiendo un papel y saltan para adelante y quedan congelados, ¿no? Y es súper escuchable en ese momento. Hasta te quedas copado, porque es bueno eso. Porque la película de repente no te gustó mucho, pero el tema como al final está bueno, te queda, la última sensación te queda buena. Una tradición que para mí la comenzó Matrix terminando con Rage Against the Machine. Ahí va, para mí. Bien. Y en Uruguay tenemos la película gigante, que el primer tema durante las letras es de la banda Radical, una banda de heavy metal. Bien. La película, el trama, ¿no? Empecemos por la trama. Tengo escrito porque trato de no acordarme mucho. Porque está. Lo voy borrando. La protagonista de la película se llama Belia Swan. Es el nombre, Bella. Creo que se llaman Isabela, pero le dicen Bella Swan. Estos son los personajes. Sí, que la traducción sería como una especie de cisne bello o algo así. Uh-huh. Que es muy parecido a Patito Feo también, ¿verdad? Claro. Digo, todo lo el doppelganger. Sí, el doppelganger. Que siempre aparece en esta columna. Sí. No era el momento de aparecer, pero apareció. Pero sí, apareció. Es una de las veces. Aparece solo ya. Se hace solo esto. Que está bien dicho de esa forma, ¿verdad? No como yo la digo. Doppelganger. Exacto. Doppelganger. Apréndanlo. La protagonista de esta película es una joven de 17 años que va a vivir con su padre a un pueblo chico, un pueblo que no conoce nadie, un pueblo oscuro, un pueblo triste, digamos. Olvidado por la... Olvidado, frío, ¿verdad? En el cual todo es un embole, ¿verdad? Era acá, en Uruguay. Puede ser, creo que es San Francisco, yo qué sé, no tengo ni idea. Cualquier lugar del interior, pues. Yo qué sé, no sé cuál es exactamente, no me acuerdo. Y se enamora de un anciano anoréxico llamado Edward Cullen, ¿verdad? Qué lindo detalle. Sí, qué bueno. Qué lindo detalle. Claro, no, pero en realidad eso es lo que realmente es. Pero en realidad es un vampiro joven, ¿verdad? Pero que tiene como 100 años. Y que no ha chupado sangre últimamente. No, es anoréxico porque no come prácticamente. Sangre, es vampiro. Claro, sí, exacto. Entonces está dejando. Es un tema complicado. Vete que el vampiro envejece cuando deja de tomar sangre, si no sigue con la edad. No, pero se ve joven, sigue con esa, digamos, tiene... Ah, se ve joven. No, se ve como de 17 años. Ah, pero yo que se ve enamorado. No, mi viejo, digo, chancha, qué linda, ya me estaba gustando la película. Me imaginaba al lado de la silla de rueda. No, porque son anoréxicos y no comen, son vegetarianos en realidad. Lo del anoréxico es digamos una pantalla al mundo real. Claro, porque en realidad son vegetarianos, lo que ellos llaman vegetarianos, que es no tomar sangre humana, sino que de animales. Se puede, ¿verdad?, decir que es un poco de maricón. Sí, es bastante. Para el vampiro es de maricón hacer eso. Porque en realidad los vampiros son medio maricones en sí, ¿no? Digo, a mí me da maricón. En la chupada de cuello al otro hombre para morderlo, por ejemplo. O la salida de morcilla a lo loco ahí. Sí, es ser compañeros íntimos. Bueno, queda muy reflejado el tema de la homosexualidad en Entrevista con el Vampiro, ¿no? Exacto. Es que Renfield... Sí, que es de otra escritora, que es Annie Rice también, que hizo medio pelota también el tema de los vampiros. Yo me comí un libro y me aburrió muchísimo. Y todo el mundo sabe que este es un vampiro, ¿verdad? Digo, no la gente, pero nosotros, los televidentes, vemos y sabemos que es un vampiro, porque la publicidad y la propaganda ya lo dice todo el tiempo, ¿no? Es integrante de una familia de vampiros que no tocan a los seres humanos, ¿verdad? Y solo animales. Pero tienen como es como un pasta básico en sí, digamos. Sabe que huele la sangre, está todo el tiempo está con quemado. Ganas, está re fisurado. Está recontra fisurado, incluso al darte un beso ya queda muerto el tipo. Es, ¿no?, como un ser humano poco socializado. Claro. O como un hombre con poco sexo. Sí, ¿no? Es casi lo mismo. Bueno, la película, no les cuento mucho más porque tampoco se las voy a quemar, porque capaz que alguno la ve. No creo que... Pero alguno de los que está escuchando, sí. No puede, sé, puede ir a verla. Ella entra al colegio, lo ve y a los más o menos 3-4 segundos de película se enamoran y se recontra enamoran. Vos sabés que están enamorados, pero no tenés ni idea por qué están tan enamorados. Se pelean. Bueno, el amor es así, Héctor. Yo ya presiento algo. ¿Nunca viste un joven anoréxico y te quedaste enamorado así de primera? Sí, pero yo qué sé, tienen como una relación que en realidad, digamos, quizás en el libro está un poco más desarrollada. Pero en la película no hay un desarrollo sobre el enamoramiento, que es importante. Uno, cuando genera una película así, de este tipo, tiene que, por lo menos, hacerte hacer cosas, ¿no?, entre ellos, para lograr que se enamoren. Pero no, se enamoran muy fácilmente. También se pelean, y vos sabés por qué se pelean, pero en realidad ellos no te lo dicen. Ellos se aman y se pelean. Implícitamente en la película, ¿verdad? Ellos se aman y se pelean. Y la clásica, ¿viste? Es como una pareja de jóvenes. No puedo, no puedo. Uh-huh. No te sirve. No, es raro. Calculo yo que si leen el libro, supongo que ese desarrollo está implícito. Debería, al menos. Sí. Un libro que tengo entendido que son 4 capítulos el libro, en el cual el primero se llama Qué lindo es Edward, el segundo es Edward es tan lindo, el tercero es Edward está bárbaro y el cuarto es No puedo más, clavame Edgar tus dientes en la yugular. Esa sería la traducción de... Menos mal que no era la estaca. sí. Bueno, se enamoran, hay otro personaje, obviamente, como... El malo. Cualquier otra película. No un malo, sino siempre un tercero en discordia. Ajá. ¿Verdad? ¿Qué vendría? Es todo relacionado al amor igual. Claro, es como otro protagonista, que es el negro Jacobo, digamos, que no es judío, ¿no? Digo, se llama Jacob, y es... Es morochito, lo mudo. ¿Es el hombre lobo? Y es hombre lobo. Ay, claro. está depilado. A mí me llamó mucho por el negro Jacobo. Cuando me enteré que era el hombre lobo, es un latino, ¿no? Me llamó la atención que no tuviera un solo pelo, como... Que fuera lampiño. Y un hombre lobo lampiño. Pues dijiste, ¿no? Este tiene camisa de pelo. Claro. Claro. Y bueno, es una película común y corriente de adolescentes, con la diferencia en que todo el tiempo los protagonistas ponen ojos sospechosos, ¿verdad? Como para pensar que va a pasar, como que hay algo interesante que va a pasar, pero nunca pasa nada. Pero los ojos sospechosos están todo el tiempo. Es como que si le hubiese escrito Homero Simpson de repente, ¿no? Sí, mirando para acá. No, sí, es el síndrome Homero Simpson de la película, en cual todos fruncen el ceño todo el tiempo esperando que pase algo. Pero nunca pasa nada. Como, ¿no?, si fuera una película japonesa filmada en Estados Unidos. Claro. Ahora, sobre los vampiros. Sobre los vampiros. ¿Cómo se meten con, bueno, los vampiros? La primera aparición de este vampiro, ¿verdad? Se lo ve en el comedor del colegio a plena luz del día. Ah, ya no hay vampiro. A plena luz. No hay vampiro. Entra así y hay luz, pero a patada. Ese no es vampiro. Es porque es medio trucho, ese que no come sangre. Hay nubes, sí, ¿no? Claro. Hay nubes, está nublado, pero ah, es luz. Pero ah, pero que no, este vampiro no puede ir a la playa, capaz. Sí, yo estudié un poco sobre el tema de los vampiros porque dije, a ver, pero capaz que tiene posibilidades, ¿no? De... Lo que yo sé es que el vampiro que conozco que camina a la luz es Wesley Snipes. Pippin Snipes, sí. Pippin sí. Snipes en este, como de Blade. Blade, exacto. Que es un vampiro caminante por el día, se llama. Los vampiros, los que generalmente conocemos, sufren de fotosensibilidad, si todo el mundo eso lo sabe. Por ejemplo, mi vecino. ¿Sí? Un vampiro que todos conocemos, mi vecino. Claro, tu vecino es vampiro. Sí. Pero por lo menos estás preparado para el ataque vampiro, no para el ataque zombie, me parece vos, ¿no? No. Está, bien. Fotosensibilidad, ¿saben lo que es la fotosensibilidad? Algo con la luz. Sí, hay, el estudio científico dice que el depósito de porfirinas en la piel produce una hipersensibilidad a ciertas radiaciones del espectro solar, que por más que esté nublado, están, ¿no? No tiene nada que ver. Lo que desencadena un proceso de producción de peróxidos que al liberar oxígeno atómico en los tejidos provoca destrucción celular, ¿verdad? Manifestándose por un fuerte enrojecimiento, agrietamiento y sangrado de la piel, formación de ampollas que se infectan fácilmente, formación de erosiones y úlceras que al cicatrizar dejan marcas y deformaciones en esa zona que se afectó, justamente al igual que el vampiro que nos presenta Bram Stoker en su libro Drácula, justamente para demostrarnos, ¿verdad? Hermoso libro, hermosa película, la película era... Ah, la película basada en ese libro. Sí, la mejor. Sí, la de Tom Browning y Nosferatu mismo. No, pero yo y hablo la de Francis Ford Coppola. La Francis Ford Coppola es una gran película de vampiro, es una gran película para Drácula. Un gran director, una gran película. Sí, sí. Ahí se ve el tema de toda la laceración de la piel y... Claro, justamente les pasa eso y a este... No se transforman, por ejemplo, en arena, como en Blade, que los mata y se prenden fuego como papel o... Normalmente es con el sol, no con una espada, por lo menos. Bueno, no solo andan los más panchos, ¿no? Por la luz, sino que cuando... ¿No hay explicación para eso? Hay una explicación, sí, ahora te la doy. Bien. No solo, sino que... Perdón, ¿en la película? Oye, en la película no. En la película no hay explicación en la no, película. No, mirá cuál es la... Por eso le pregunté, porque del amor tampoco había explicación. Mirá lo que pasa en la película. No solo andan en la luz, sino que cuando les da la luz solar directamente hacia ellos, se cargan de energía. No, brillan como una bola de boliche, más o menos. ¿En serio? ¿Quedan como aceitaditos? Quedan como una bola de espejos. Digamos, la luz se refleja y ellos se vuelven ultra brillosos, así. Como Shrek cuando se transforma. Pero está hasta bueno. ¿Eh? Está hasta bueno. Sí, es una capaz puedes trabajar de eso, sí, pero escúchame. Te tiran en el medio del piercing ahí, en el medio del escenario, ¿y qué pasa? Nadie entiende no por qué. Morís, se cotiza. Se dice que la teoría supuestamente es, porque en la película él tiene super fuerza, super oídos, super reflejos, todo eso lo tiene, pero los vampiros generalmente lo tienen también, ¿no? Sí, sí. Digo, en ese caso, porque dice que todo está relacionado con la similitud con los insectos, ¿está? Al crear el vampiro está todo relacionado con los insectos. Ajá. ¿Verdad? Bueno, que chupan sangre la primera, ¿no? Claro, los mosquitos, ¿verdad? La teoría empieza por el conocimiento de que la mayoría de los hematófagos, se llaman esos tipos de insectos, en el mundo son insectos. Los insectos casi todos son hematófagos, incluso hasta las moscas. ¿El dengue? Sí, todo, el dengue. ¿La vinchuca? También. ¿O sí. Es media cucaracha la vinchuca? No, pero la vinchuca va por el calor humano buscando sangre. Sí, así claro. Está. Tengo entendido que las moscas, por ejemplo, como los vampiros, precisan de alimentarse antes de reproducirse, lo que provoca una metamorfosis dolorosa, muy parecida a la... No así nosotros que comemos antes y después de la relación, ¿no? Claro. Algunos después. Principalmente. Al igual que las mariposas, los vampiros pueden recordar las cosas desde su etapa de oruga, por ejemplo, como los vampiros de cuando fueron seres humanos, que era como cuando eran orugas, ¿verdad? Exactamente. Son de sangre fría y con un fuerte esqueleto bajo su piel suave, y su velocidad es súper rápida, como el escarabajo tigre, que también es súper rápido. Es el escarabajito ese que todos ven en las películas, en National Geographic, que anda a todos los pedos, así. Claro. Exacto. Igual que el escarabajo... vampiro, así, igual. Me imagino corriendo cuatro patas por la... Y son fuertes como los escarabajos toritos, los toritos. Son tan fuertes como esos. Ahora lo das vuelta y ¿qué pasa con Drácula? Dejalo dar vuelta, a ver. Claro, nunca la estaca o lo empujas medio. Es buena esa, ¿no? No te corre más. Si me gano un vampiro, hagan una zengadilla, déjenlo de la jornadita para abajo, ¿verdad? Como los toritos. Tenés, sí. Y las mariposas también son insectos y tienen finas escamas iridiscentes, al igual que los vampiros de Crepúsculo, que tienen láminas que hacen brillar y que son medio mariposones. Y nada más que eso, y son medio mariposas. Sí, y después se ponen crema de piel de mariposa, así como se ponen como baba de caracol. Y después, para reconocer cualquier tipo de vampiros en la película, todos los vampiros parecen mimos. Por ejemplo, todos los que lo más parecido a un mimo que hay es el vampiro. Es fácil de reconocerlo en la película, ¿verdad? ¿Espejos? Sí, vamos a llegar a eso. Sí, no solo eso. No solo parecen mimos, sino que nunca muestran los colmillos. No hay sangre en la película. ¿No? Juegan al béisbol entre vampiros, ¿verdad? ¿Con miembros de gente o con no, bate? Juegan, porque juegan, le pegan tan fuerte que solo juegan cuando hay tormenta, para que la gente no sospeche. Entonces, le pegan tan fuerte que parecen truenos, ¿verdad? ¿Qué? Es una blasfemia. Es lo que se molestaron, ¿eh? No duermen, por ejemplo. No, por lo tanto, no hay ataúdes. Ni tierra. No descansan, no tienen camas, ¿verdad? No, no hay nada. No toleran, el vampiro supuestamente no tolera el ajo, ¿verdad? La intolerancia al ajo es justamente porque el ajo tiene el poder de anticoagulación de la sangre, por lo tanto le hace les hace quedar mal la comida, un tremendo. Claro, les hace la coagulación de la sangre inhibe una agregación plaquetaria que los termina matando, ¿verdad? Pero no, esto no, ellas le invitan a comer y le hacen un tuquito ahí con ajo, ¿verdad? Muestran perfectamente cómo cortan ajo como si nada. Lo hacen de gusto, te están buscando. Por lo tanto, la naturaleza... Es una provocación, una declaración de guerra. Se cagan en todo. También se sabe que los vampiros, por su naturaleza demoníaca, no soportan los símbolos cristianos. Y en la casa de los Cullen está lleno de cruces, fotos del Papa, fotos de Elvis, adornos con forma de cruces. Foto del cura pedófilo del pueblo. Claro, todo lo que se pueda formar con cruces lo hacen. Ponen la silla con forma de cruce, igual todo. Como para me cago en la regla del vampirismo, ¿verdad? Digo. Sí, lo van a abrazar y abren los brazos como si fuera una T para abrazarlo, ¿no? Por ejemplo, no... ¿Cruces de pene? No. No. No utilizan otras cosas que sabemos de los vampiros que no pasan en la película. Es escuchan que... cruz de navaja. Es que un vampiro no puede entrar en una casa si no es invitado por el dueño. Eso todo el mundo lo sabe, ¿verdad? ¿Vos digo... sabés qué? Esa me olvido. Esa es buena. ¿Cómo se llama? Frank Knight es la película de aquellos vampiros que le golpea... Le golpea a Donald Sutherland, le golpea el vidrio y le pide que le invite para pasar. Eso incluso es mucho más lindo. Incluso en la película sueca, Don Ray... Sí, invítame a pasar, ¿no? Esa, justamente, si no le invita, ella no puede pasar. Esto no pasa. Se sabe que los vampiros pueden volar, ¿verdad? Se transforman en murciélagos, lobos, incluso humo y niebla. ¿Sabías? No tenía. Sí, sí. Pero lo usan poco, ¿qué pasará? Es utilizado más le que trae nada. Asma. No es un buen efecto, parece. Sí, es utilizado más que nada en la película de Coppola, justamente. Donde utiliza todas esas posibilidades que tienen los vampiros. Es más, pareciera que las usa para mostrar que la tiene. Que leyó el libro. Hace ¡buah! Claro, lobo, ¡puf! Polvo. Lobo con forma antropomórfica. Y murciélago con forma antropomórfica. Qué ¿verdad? Buen murciélago, qué buen vampiro. Bien, por fin dije antropomórfica. Vamos arriba, podemos seguir. Todo el mundo sabe que los vampiros tienen más ligue con las minas, ¿no? Eso se sabe también. Les ganan como loco. ¿Verdad? También sabemos que los vampiros no pueden ser obligados a lavar los platos, ¿no? Como cualquier persona común, ¿verdad? Digo, eso como ejemplo simple de diferencia entre un mortal y un vampiro. ¿Verdad? Sí. Pero ¿qué pasa en esta película, verdad? En una escena fundamental de la película... Un vampiro se ve reflejado, va como una casa de espejos, directamente. La escena, una de las escenas finales, es una escena donde se refleja como más o menos 14 o 15 espejos a la vez, donde realmente no se ve de dónde es que viene el personaje, ¿verdad? Era como en la feria. ¿Cómo? En la feria americana, el espejo que está en la chica. Sí, la casa de espejos. Por lo tanto, esta película... Estamos hablando de que ya no... No respetó nada. Es que no podemos estar hablando de vampiros, en realidad. ¿Por qué son vampiros? ¿Quién dijo que son vampiros? Ellos. Se llaman vampiros, soy un vampiro en algún momento. Sí, ellos dicen son vampiros. Podrían decir somos mimos igual también, te digo. Sí, bueno, pero somos Flogger, podrían decir también. Sí, es bastante parecido. Hoy hablabas de una familia, de un clan. ¿Son pocos, son muchos? No, son más o menos 7, 8 personas. ¿De qué trabajan? El vampiro, el vampimimo principal, ¿verdad? Es un doctor, el cual a las personas que está a punto de morirse las transforma en vampiros justamente para que no se mueran, ¿verdad? Esa es la... ¿Y el poder del vampiro lo tira así, como a la ventolera? Aparte, sí. Como todo yankee, no piensa ni a Irak a morder a todos los que pueda. Se queda ahí mordiendo a uno cada tanto, que le elige, ¿no? Jugando a ser Dios. Gordos que comen hamburguesas y... Una vida espantosa, aparte, porque son 6-7 vampiros, el cual son pareja, la mayoría entre ellos. La gente los conoce como hermanos, en realidad. Y... Pero se pueden jugar al Twister ahí los fines de semana y... Sí. ¿Y qué más pasa con esa familita? No sé, no pasa más nada. Se tienen que cambiar todo el tiempo de lugar porque hacen el colegio todas las veces. Porque tienen 17 años, por lo tanto siempre están como en sexto. Siempre están como en quinto y sexto. Si te llevas una baja es para matar. Eso es lo único que es de vampiro, ¿no? El nomadismo. Claro, el nomadismo. Y la inmortalidad. Ah. ¿Verdad? La inmortalidad también es de vampiro. Vampiro que al igual que la cucaracha, ¿verdad? Es inmortal. Que el mundo se va a terminar. Yo encontré algo que no tiene sentido. ¿Qué? Entre todo esto que no tiene sentido, va a haber un momento que estos van a ser vampiros. Porque si los que tienen poder de ser vampiros, todos sus familiares, lo muerden para salvarlo. Bueno, está subiendo un 3,7% la cantidad de vampiros en la población mundial. Digo, si proyectás, dicen que en el 2072 va a ser toda la población vampírica. Pero bueno, se está tratando también de eliminarlos. Sí, los espejos. Porque el espejo ocupa un lugar importante en la mitología, en las supersticiones de muchos pueblos. La imagen en la que se refleja se identifica a menudo con el alma o el espíritu de la persona. Eso más o menos se sabe, ¿verdad? Es bravo mirarse mucho rato al espejo. Es de ahí que viene que los vampiros no se pueden reflejar en los espejos, pues son cuerpos sin alma, ¿verdad? Cuando un moribundo está a punto de morir. Los políticos como se peinan entonces. Por eso siempre tiene el pelo así en la calle, por ejemplo. Claro, porque no se ven en el espejo. Estos se ven, por lo tanto están siempre bien vestidos y facheritos, ¿verdad? Si no, un vampiro sería completamente... Y sí, ¿Cómo se vería? Mal, desaliñado, porque no tiene forma de... Corte de afeitadora, los pelos entre las cejas también. Yo me afeito la cabeza sin mirarme el espejo, pero afeitarme la cara no. La gaña, moco. Claro, ¿qué? Te manchas con algo y te andas ahí con esas manchas. Si te escriben puto en la cara no te das cuenta nunca. Hay una tradición antigua que dice que cuando un moribundo está a punto de dejar este mundo es común que se cubran los espejos en el momento que se está por morir para que el alma del agonizante no quede encerrada en esos espejos y después se largue en tu contra, ¿verdad? Hay una historia con el tema de los espejos que Lewis Carroll, el escritor de La Alicia en el País de la Amarilla, justamente es la versión japonesa. Habla de que existe un mundo paralelo y es, por lo tanto, existe tu doppelganger también, ¿verdad? Al reflejarse al espejo existe un mundo completamente paralelo. El mundo que estás viendo para allá. Exacto. Me acordé de una película de animación nueva, Coraline. Coraline, exacto. Es muy del estilo y es mejor todavía que Tim Burton, me arriesgo a decir. ¿Sabés que un escritor obsesionado con el tema de los espejos y de los dobles y de los doppelganger es Jorge Luis Borges, ¿sabías? Uh-huh. Sí. Me acuerdo un cuento que seguramente vayas a tocar ahora, a ver si no, haceme acordar. Bueno, esta persona, Jorge Luis Borges, que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Escritor argentino. O debería. Sí. Utiliza el sentido de los espejos en muchos relatos. Él señala el significado de espejo de acuerdo al diccionario de símbolos, que es una puerta para la disociación. La disociación que utiliza en muchísimos libros y cuentos, que los tengo acá escritos, llama El Otro, Borges y Yo, Al Sur, yo 25 de agosto, todos esos libros. Yo me acuerdo de un cuento que él empieza a dibujar una ciudad en un mapa y termina duplicando exactamente la misma ciudad del mismo tamaño y con las mismas cosas y tiene que desplegarlo y termina tapando la ciudad del mapa que él hace. Ahí se usa el espejo y el duplicar y el doppelganger al mango. Sí, es un autor bastante recurrente en ese sentido. Quiero hablar un poco de Borges porque al meterme en este mundo de los espejos y de Borges, obviamente me interesó mucho más que de saber sobre Borges que sobre la película esta que está. Si quieren veanla, adiós. No creo que la vea. La verdad que existe una serie en Estados Unidos que está hecha por el grupo mismo que porque es una coproducción, existe una coproducción de un grupo yankee con Patito Feo y todas esas no sé si Patito Feo, sino Rebelde Way. Rebelde Way, uh-huh. Estaban hechos una coproducción argentina, americana, y sí. Tienen una película, tienen una serie de vampiros jóvenes. De vampiros jóvenes que Sebastián pero se adelantó. Yo no lo dije. Yo no dije la próxima comedia de Cris Morena van a ser vampiros jóvenes universitarios. Por lo tanto, esa misma productora. Bien, la puta ya madre. Tiene una, bien, la puta madre. Lo ya tiene. Hace un año lo dije. Tiene una telenovela. Gracias. Y al tener esa telenovela. Dedícate a eso, Seba. Argentina la va a comprar. Claro, vamos a ver los próximos personajes de Cris Morena van a ser vampiros. Y que tienen más propiedades extrañas los vampiros, te aviso. Hay que verlo. Lo peor, ¿sabes qué es? Por ejemplo, una propiedad extraña que tienen, dice que cuando alguien tira arroz, el vampiro tiene que contar todos los arroces en un abrir y cerrar de ojos. Y es inevitable. ¿Eso es en la serie? Eso es en la serie. O sea que si yo vivo al lado de un galpón de Samán, si lo llevas ahí, ¿qué pasa? Ahí es la forma de matar a los vampiros. Es una tortura terrible. Me imagino si pasan por el registro civil ahí en la Ciudad Vieja, pueden llegar a enloquecerse. Jorge corré para ahí si te están corriendo por la Ciudad Vieja. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges nació el 24 de agosto, noche de nostalgia, de 1899 y murió en 1986 en Ginebra, ¿verdad? Fue escritor argentino, uno de los mejores, de los autores más destacados de la literatura del siglo XX, ¿verdad? Publicó todo tipo de obras, ensayos, cuentos, poemas, y se lo ha presentado como uno de los eruditos más grandes del siglo XX, ¿verdad? Quedó ciego a los 55 años. No, así años. Novelas, creo. Sí, escribió, creo. Ah, novelas. No. Claro, novelas no. Novelas que trascendieran, decís tú. Sí. No, pero claro, novelas. No, novelas no escribió. Sí, la palabra novela no fue. Claro. Si quieres que te diga la diferencia entre una novela y otra. Personaje cosa. Polémico con posturas políticas bastante arraigadas que le impidieron ganar el premio Nobel de Literatura. Que fue candidato casi 30 años, durante 30 años fue candidato, nunca lo ganó, siempre soñó con que en la posteridad le perdonaran sus errores y le concedieran esa gloria, ¿verdad? Lo cual nunca pasó. Siempre fue candidato, incluso hay una anécdota que la tengo acá. Me hace compararlo a Condalí de cierta forma. Esos genios que van en contra inclusive de sus iguales, de una manera para decirlo, que terminan peleados con todo el mundo, pero que son geniales. Para ser rebelde hay que ir incluso en contra hay de dar sí un mismo, paso más. Del colectivo al que uno pertenece, de sus propias ideas. Una persona bastante humilde, bastante sarcástica también. Incluso en Roma, en 1981, en una conferencia de prensa en el hotel Vía Veneto, estaban presentes Bernardo Bertolucci y Franco Maria Ricci. Y Borges le preguntan, ¿a qué atribuye que todavía no le hayan otorgado el premio Nobel de Literatura? ¿A que son los chupapí? No, dijo, a la sabiduría sueca. Por lo tanto, demostrando mucha humildad, ¿verdad? Como diciendo, no me lo gané porque los locos saben a quién han elegir. Han decidido, ¿no? Que no. Claro. Tengo más que nada, como obviamente saber de él, hay que más que nada, más que saber de la vida de él, es más importante leer su obra. Si estaría bueno que alguno se colgara y dijera, upa, Jorge Luis Borges, era bueno, sí, lean cosas de él. Yo estuve mucho tiempo negado por idiota yo, por un argentino, ¿qué me puede ofrecer más que lo que venía leyendo? ¿No? Tipo, Poe, Lovecraft, pero me dijeron, esto también es fantástico. Muy y fanático de ese tipo de literatura. De literatura, exacto. Es oscuro y es interesante y también te sentís bastante... bueno, él venía mucho a Uruguay y escribió bastante acá cuando venía a Uruguay. Es más, es un hijo de una familia bastante adinerada, la cual se va a vivir a Ginebra. Tenía familiares en Uruguay, no estaba ni ahí con el tema de la riqueza, era un tipo bastante humilde y muy inteligente, ¿verdad? Sabía muchos idiomas, prácticamente los primeros libros que leyó los leyó en inglés, Incluso él comentó una vez que él leyó el Quijote de la Mancha en inglés y le pareció que el libro en español era la traducción del libro en inglés. Ahí está. Qué raro, ¿no? Claro, completamente al revés. Tengo algunas anécdotas porque siempre es importante. Para mí las personas se hacen con respecto a su forma de vivir más que a su biografía. Yo siempre tenía, ¿verdad?, con nuestro compañero Gastón, que ha estado demasiado tarde, siempre tuvimos la discusión. Él me decía que había que prestar atención a la obra y no a quien la había escrito. Que no, hay que ignorar inclusive a la persona que está atrás de la obra. Yo nunca me puedo desprender en realidad de conocer quién fue que la hizo, y a veces tiene más valor. Conociendo a la persona. Falleció perdón, dices. No, que a lo mejor uno sabiendo de quién es tiene otra visión, y tiene razón Gastón en eso, de que uno mismo ya cambia, digamos, la óptica, claro. Sabiendo o no sabiendo, de repente el tema de condicionarse, ¿no? De que bueno, pero si de repente vos te dicen la película que nos decía él hoy es una caca. Claro. Y vos decís, no, pero le dirigió fulano. Bueno, voy a darle una chance. Bueno, pero por lo tanto un libro... Eso pasa. Sabemos que un libro también de Stephanie Meyer... sabemos a qué nos cualquier atenuemos, cosa, ¿no?, basada en un libro de Stephanie Meyer no puede tener andamiaje. Sí. Esto es culpa de Harry Potter. Stephanie Meyer, que se parece mucho, muchísimo a la protagonista de la película, lo cual demuestra que en realidad quería ser ella la que se chupaba al vampiro, ¿no? Digo, eso está clarísimo. Googleen y vean la imagen. Chateen con el programa. Chateen con el programa. Ya terminamos. El chat. Está funcionando. Demasiado tarde. Dentro de rompantodo.com. Falleció en Ginebra el 14 de junio del 86, el día que nací yo. No el 86, sino el día 14 de junio. Después de haberse casado con María Kodama, que todos la conocen, sus restos se encuentran en un cementerio, no en Argentina, ¿verdad? Cuento algunas anécdotas interesantes. Por ejemplo, en una entrevista en Roma, un periodista trata de poner en aprietos a Jorge Luis Borges, y como no lo lograba, porque era la idea de él, finalmente probó con algo que le pareció más provocativo. Dijo: "¿En tu país todavía hay caníbales?" Y él le contestó: "No, ya no, nos lo comimos a todos", le digo. Y aparte con la tranquilidad de Borges, ¿no? No quiero venir, chiquilín. Claro, por ejemplo, una vez le dijeron en una librería, un joven se acerca y le dice: "Maestro, usted es inmortal." Y Borges le contesta: "Vamos, hombre, no hay por qué ser tan pesimista." Que justamente es lo que hablábamos con el tema de los vampiros, que todo el mundo quiere ser inmortal como los vampiros, pero cuando sos vampiro tenés ganas de no ser inmortal, ¿verdad? Dicen que sí. ¿Y Highlander, que no es vampiro pero inmortal? Sí, pero viste que siempre quiere morir. Siempre la idea después... Descanso, ¿no? Después que intentás ser eterno, tu lucha pasa a ser morir. Pero Highlander se defendía, igual. Sí, para no morir, ¿no? Mira que para querer morir es para ir a vampila. Sobre la situación de la literatura argentina, Córdoba y Turburu, que la presidía la Asociación de Literatura... ¿Cómo se diría? No sé. Sí, Asociación de Literatura de Buenos Aires. Dice: "¿Y qué vamos a hacer por nuestros jóvenes poetas?", dijo uno. Y al fondo Borges gritó: "Disuadirlos." Demostrando que de repente no era el camino apropiado, capaz, para él. Una entrevista en una revista de actualidad, que fue Caras, los reunió junto con César Luis Menotti. Y dijo Borges, después de esta entrevista, dijo: "Qué raro, ¿no? Un hombre inteligente y se empeña en hablar de fútbol todo el tiempo." Otra anécdota que a mí me gustó mucho es en 1975, a los 99 años, muere Leonor Acevedo de Borges, madre del escritor, ¿verdad? En el velorio una mujer da el pésame a Borges y comenta: "Pero, pobre Leonorcita, morirse tan poquito antes de cumplir 100 años, se hubiera esperado un poquito más." Y Borges le dice: "Veo, señora, que usted es devota del sistema decimal, ¿no?" Fanática. Porque ¿verdad? ¿Qué le hacía, no? Ay, mierda, 100, ¿para qué va a aguantar un poco más, no? El número perfecto. Pero. Claro, a la gente le gusta eso, ¿verdad? No es lo mismo igual. ¿Cómo juegan los bolos? Sabemos. O sacás el todo, si sacás 299 no cuenta. Tiene que ser 300. Una última anécdota, ¿no? De Borges. No, sí, estamos hasta y media hoy. ¿Sí? Sí, son y cuarto. Bueno, les cuento las dos últimas anécdotas. Tranquilo. En el 77, Borges escribió un cuento para La Nación que se llamó 24 de agosto de 1983, que habla sobre justamente de Doppelganger, ¿no? Que lo dijimos recién. Donde el propio Borges se soñaba a sí mismo suicidándose en esa precisa fecha, el día en que cumplía 84 años. A medida que se acercaba la fecha de su cumpleaños, apareció mucha gente preocupada por el posible traslado de la ficción a la realidad. Borges entonces comentó: ¿qué hago? ¿Me comporto como un caballero o convierto en realidad esa ficción para no defraudar a la gente? Claro. ¿O me hago el distraído o dejo pasar las cosas? Y porque es el culpable, está bien. Sufrió los 84 años diciendo: ¿qué debo hacer? Pero qué es que es terrible, porque siendo un tipo tan genio, vos sabés que si te matás pasás a la eternidad de una forma genial. Pero no, se quedó, por suerte. Sí, la verdad. Pobre Borges, igual, ¿no? Capaz que les agregaba una más que estaba buena, pero... La última. ¡Bien! La última es... En una mañana de 1967, Borges está al frente de una clase de literatura inglesa, dando clases de literatura inglesa, ¿verdad? Un estudiante entra y lo interrumpe para anunciar la muerte del Che Guevara, ¿verdad? Y la inmediata suspensión de las clases para rendirle homenaje al Che Guevara. Borges contesta que el homenaje seguramente puede esperar, porque la persona ya está muerta, ¿verdad? Clima tenso, ¿verdad? Todo el mundo quiero, no quiero. El estudiante insiste: tiene que ser ahora y usted se va, le dice, ¿no? Y Borges se resigna y grita: no me voy nada, si usted es tan guapo, venga a sacarme acá del escritorio. El estudiante amenaza con cortar la luz y dice: he tomado la precaución de ser ciego esperando este momento. Bien. Muy bien. Una persona muy inteligente. Espero que de todo este delirio de las columnas, la gente se cuelgue a buscar un poco de la obra de los Y decirle a la gente que no cometa el error que durante un tiempo cometió Sebastián, de juzgarlo porque era argentino. ¿Pudiste leer algo? Y hay otra gente que lo juzga por su postura política. También. Y que es muy reaccionaria, muy derechista. Y todos sabemos que la moral y la actitud de uno no tienen nada que ver con su obra, algo de lo que hablaba el Musol también. No tanto, capaz. El arte y la moral no se... Se juntan, no se asocian. Siempre. No, uno es el que más o menos dice... No, bueno, empecemos a valorar las cosas que... Claro. Un tipo reaccionario era maravilloso. Es genial y no hay vuelta. Y era un tipo reaccionario. Claro. Entonces no lo nieguen. Estaba en contra del peronismo. Incluso tuvo una conversación con una persona que estaba completamente ligada al peronismo. Y le dijo: no vamos a llegar a ninguna conclusión porque yo soy peronista y vos no. Y le dijo: no, no te preocupes, podemos llegar a una conclusión, porque igual yo también soy ciego, igual que vos, le dijo. Está bien, le gustaba jugar con la... Le gustaba. Todo es peronismo, así que... Todo es peronismo. Vamos a cerrar todo esto con una conjunción de todo lo que hablamos en la columna. Vamos a terminar con la banda Cuentos Borgianos. Bien. Con el tema Mirar a la Luz, que era lo que hacían los vampiros trolos de Crepúsculo, que miraban a la luz y brillaban los... Muy y Borges no podía. Y Borges no podía mirar a la luz. Vamos a escuchar eso y ya volvemos con el último bloque de Demasiado Tarde. Gracias. Es una linda canción para despedirse. Yo me imagino una persona caminando por la calle feliz, bajo el sol, silbando. Yo me lo imagino tocando la flauta directamente. ¿Sí? Un tipo, un flautista de Hamelin. Saltando, claro, exactamente. Es una linda canción para lindo personaje yendo. También el flautista, El de Hamelin. Sí, no sé tanto. Voy a estudiarlo, me parece que es un personaje que me gusta mucho, ¿no? Medio siniestro. Te tiro una nomás. No me obligues a mirar otra película, por favor. No, Willard, la viste. Ah, la de las ratas. La de las ratas. Sí. Es el flautista de Hamelin de nuestro tiempo. Me olvidé de contarles que sigo viniendo caminando del trabajo. ¿Cantando esta canción? No, porque no vengo escuchando esto, sí me vengo riendo, vengo escuchando radio y me río mucho. Tomando agua. Tuya. Sí, hoy me pasó algo que compré agua. No, hoy compré y no me sacó la sed. Sentía la boca pastosa y tomaba agua y la boca seguía en la misma condición, pero un poco más mojada. ¿Es hora de gato o era de...? Habrías ingerido otra cosa, capaz. Sí, ¿vos decís? Antes del agua, sí. A lo mejor te comiste un yo-yo seco. ¡Algo dulce! ¡Algo dulce! ¡Un yo-yo seco! ¿Vos crees que puede llegar a pasar? ¿De que es así? No, el agua no funcionó. Y es que yo creí que el agua funcionaba así. Depende de la cantidad y la necesidad. Como todos los refrescos cola, que ninguno ayuda a satisfacer. No. El agua lo hace y no lo hizo en vos. ¿Qué hay que inventar? Agua con sal. Sí. Y algo seco, algo que te deje. Inclusive los refrescos que decís vos, inclusive son inversamente proporcional a lo que vos te crees que te van a sacar la sed, porque los refrescos como los lima limón, que venían a ser los que más funcionan, son los que te resecan más la boca. Sí. Después lo he sufrido en viajes muy largos, en viajes en bondi de 20, 25 horas, el cual solo tomás coca y te empezás a sentir olor a Coca-Cola. A uno mismo se empieza a sentir ese olor asqueroso que sale del cuerpo. A mí al rato de tomar mucha Coca-Cola siento como un gusto, ¿viste cuando partís la cinta adhesiva que te queda un gusto? Me siento ese gusto, sí, de verdad. Sí, es horrible. Y te sentís como un muñequito de eso de la fábrica de Claymore, que lo apretás y le sale por los poros así la Coca-Cola, como gusanito Coca-Cola en el cuerpo. Se vuelve bastante terrible. Dejé también la Coca-Cola. Sí, sí. Dejé la Coca-Cola. Bravo, pero preguntaba si seguías por eso. No, dejé. Si seguías absteniéndote. Sigo absteniendo de tomar Coca-Cola. Me cruzo en tres cruces con la persona a la cual le encontré el celular la semana pasada. Opa, re agradecido la persona, ¿no? Contigo. Me imagino. Yo, si me devuelves el celular, te saludo toda la vida. Te hizo el pelotudo. Qué sorete, vos. Te hizo el pelotudo. ¿Y lo tuviste que llamar al orden? No, ¿qué pasa? Primero que nada me alegro y vuelvo a reafirmar lo importante de los lentes negros que no te dejen ver la vista, la ventaja que te da para un millón de cosas, podemos enumerar. Para bloquearte, es una especie de como la capa de esa de Harry Potter que te vuelve invisible. Exactamente. Qué salado. Sí, es verdad. Un par de lentes negros, ¿no? Tienen que cubrir. Los mismos lentes que hicieron que la gente te confundiera con un ciego también. Los mismos lentes. O sea, esos son negros de verdad. Comentemos, sí, que ¿no serán lentes de soldador? Sebastián en un bondi viajó no contamos con lentes negros, transportando el palo que se usa para utilizar la cortina de baño. Me había mudado. Y en el bondi usó los lentes negros y la cortina, el palo de la cortina de baño, y la gente lo agarró del hombro y lo sentó pensando que era ciego. Mientras yo decía, ¿qué me hacen? Y vos quietito. Suéltenme. ¿Te aprovechaste? No, quieto no. ¿En el asiento, no? ¿No te sentaste? No, me senté. Y sentí una vieja del fondo, se paró y te dijo, idiota, mi hijo, la oportunidad que perdí. Yo me siento y me bajo tocando todo. Claro, tocando culo. Me llevo un poco de plata, la pasada. ¿Y vos cada tanto? Vos viendo tocar culo ajeno. Bueno, me cruzo con este muchacho, sí soy pelotudo, pero además cuando lo miro, veo cómo corre la vista en el momento que lo estoy mirando. Pa, qué cosa fea, y pasa. Muy seguido. Y nos pasa a nosotros. ¿Vos corres cuando ves al otro? ¿Nunca te pasa que corres y decís, no me habrá visto justo y quedé peor? No, porque no hago eso, porque trabajo en un lugar con gente que veo todo el tiempo y claro, odio que me hagan eso, entonces es una actitud manifiesta que ya le incorporé. Te molesta. Ahora incorporé. Pablo es un pesado, si te reconoce, cruza la calle y te saluda. No, pero cuando... No. Ah, es el que te... justamente que evitás. No, soy el que no me hago el boludo. Está bien, en realidad. Pasa que... No, sé que no me hago el boludo. Hay ciertos tipos de personajes que en la vida, que uno que los conoce de hace 20, 15 años, el cual el momento de reencontrarse con esa persona implica hablar cosas que no van a ser productivas para nadie. Y esas son las personas que uno trata de evitar, ¿verdad? Al cual yo, como te contaba el otro día, lo que hago es mirarlas. Simplemente mirarlas y no saludarlas. Mirarlas fijo y demostrar una cierta embolia cerebral, el cual te miro, sí, no te esquivo la mirada, pero no sé quién sos, no te conozco, no te estoy viendo. Sos transparente y me chupo un huevo. Yo tengo una táctica personal. De estas cosas normalmente no se hablan para no dejarse al descubierto. Sí, no, uno los así secretos... que yo no sé si soy original o no en mis formas, ¿no? Pero lo que hago es empezar a hablar solo. Sin mucho volumen, pero muevo la boca y dejo la mirada fija. O sea, demencia, hago contacto. En el momento que... Es demencia. Lo que hago es, en el momento de tener el contacto con la persona, no vuelvo a mover la vista de ese lugar. Si la persona se mueve, yo sigo con la vista... Sí, onda, estoy bloqueado. En línea, moviendo mi boca. Te dicen, estaba colgado. O tal, o no. Pobre, tenía problemas, no sé, venía... Es mucho mejor a que crean que no lo quieren. Ahora, jugar, igual. Un estallido, una cosa horripilante sería tu locura de seguir mirando un lugar fijo, hablando, y Pablo cruzando, hablándote, insistiendo, ¿no? Una lucha. ¿Quién cede? Y lo peor sería... hasta la muerte. Lo peor sería eso y que el Seba haga como vos y me mire así y diga... ¿Qué? Sí, sería el sumo. La locura. Qué feo el sumo. Espero que no nos peleemos nunca. Sí, para que no... Que no nos lleguemos a cruzar en tres cruces. Y con el muchacho del celular, hijo de puta. Que no me agradeció, se hizo el pelotudo, siguió... Aparte es un tipo con los hombros muy anchos. Verónica lo vio. Es particularmente ancho, es como una... No puedo creer lo que acabo de escuchar. Es una roja directa. .com. Pasó algo acá. A ella le hubiera gustado encontrar el celular para conocer al muchacho. Sí. No, me tocó a mí conocerlo. Yo te cuento una anécdota de celular que fue mi forma de venganza ante un encuentro de celular. Mi vieja, que debe estar escuchando en este momento, y le mando un saludo, a mi viejo también, se encontraron un celular en la calle y ante una situación, reunión familiarística, se decidió, no ella, se decidió devolver ese celular, a lo cual se buscó en los contactos para tratar de ubicar a la persona. La persona se ubicó, la persona se le devolvió el celular, obviamente se sabía que la persona no iba a dejar nada, entonces nuestra forma de venganza fue dejarle una alarma simplemente programada a las 3:30 de la mañana que dijera, te devolvieron el celular, infeliz, ¿no? Es muy buena. Y por lo menos tipo es una especie de venganza que no se disfrutó, ¿no? Pero yo calculo que sí. Se haya despertado dicho, bueno, está, me cago. Como decía, ¿no? Madonna, será victoria personal. Claro, ¿no? Exacto. Ese es el placer de vivir en la casa. Ese es muy bueno. Sí. Es muy bueno. Se le ocurrió a Cecilia, ¿sabes? Que es hecha para la maldad. Ese mismo estaba pensando, ¿cuánta gente hecha para hacer maldad? Lo último que quiero decir antes de despedirme, nos vamos yendo, no sé cuánto nos queda de tiempo, le pregunté a Leo pero todavía no nos contestó, es que fui a un cajero automático a sacar plata y ya me quedé viendo un show de stand-up. Había un muchacho haciendo stand-up adentro del cajero automático. ¿Qué hace, flaco? No me contestaba y me la seguía, loco, no sé qué. Mirá, si te vas a puto, me decía cuando me estaba yendo. Estaba dando un show de stand-up ahí también. Así que, si le embocan, la gente está haciendo stand-up. ¿En un cajero? En cualquier, en los lugares más. Por lo tanto, ya vamos avisando a nuestros más seguidores, escucha, que demasiado tarde va a tener que hacer un stand-up. ¿Quién es? Seguidores escuchan. Demasiado tarde va a tener su stand-up porque es obligatorio. Va a ser un sit. ¿Cómo down. Sería? Era... Stand es pararse. Un sit down. Sit down Radio Comedy. Radio Comedy. Próximamente no se lo pierdan, ¿no? Esperemos que surja, ¿verdad? Ya te comprometiste con nosotros. Ya estamos comprometidos. Nos vamos. Nos vamos con un temita de actualidad. Mentira. Ojalá no salga. Es un temita dedicado a un personaje uruguayo de una serie de temitas que va a ser demasiado tarde, que ya empezó con el programa anterior, o el anterior, sí. Con Bení Gonzalo. Gonzalito. Nuestra forma de musical. Homenaje musical. Hasta la semana que viene. Gracias Pablo, gracias Héctor, gracias Verónica. Chao, gracias, que te mojares Luis. Saludos a todos. Nos estamos viendo. Limpiate los championes.